Debe prepararse para resistir. Debe prepararse para luchar. Debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza. Adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia, por un mundo matinal. Buenos días, aquí ya comenzamos este matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos esta jornada de día jueves 4 de septiembre y comienzo saludando como todos los días a nuestros compañeros de labores diarias, Alfonso, y también a Joaquín, que nos acompaña como todos los días jueves. ¿Cómo están? ¿Qué sonó eso? No, nada. Es la presentación. La presentación. La presentación de Alfonso, que va a tener su propio tema musical. Tiene que entrar acá con las cosas apagadas y está ahí llamando para Alemania todos los días. Apagué. Es que eligió su jingle. Es como su sonido de llegada. Buenos días. Aquí estamos en Radio Villa Francia en el matinal. Hola, Joaquín. Hola, Toño. ¿Cómo están ustedes? Yo, bien, con un día bastante bonito ya, medio primaveral, con sol. Despejado, bastante, no totalmente, pero bastante despejado, y con una cordillera blanca, muy, muy, muy blanca. Eso es el panorama de acá de Santiago de Chile, desde Estación Central, más específicamente de la Robert Kennedy. Bueno, buenos días también, ahí aprovecho también de saludar a todos los que nos escuchan también a través de acá de la señal de la Radio Villa Francia en Estación Central, en el 107.5. A los que nos escuchan allá también, allá en San Fernando, en el 107.1. Y, por supuesto, también a los que nos escuchan a través de la señal online, ahí en internet, en radiovillafrancia.cl. Y también a los que nos escuchan a través de la aplicación TuneIn, que ahí tenemos para dispositivos móviles, smartphone y todo lo demás. Así que un gran saludo, por supuesto, a todos los que nos escuchan y, por supuesto, a ustedes también, pues. Y tenemos una jornada de varios temas que ver. Sin duda vamos a estar conversando respecto a lo que ocurrió ayer, la evasión masiva del metro que sucedió ayer en la estación Los Héroes. Los evadores llegaron al final y hay registro de aquello. Y esto está generando cierta preocupación en la clase política, a propósito también de que deben estar reflexionando muchísimo en su cafetería VIP, ahí pidiendo, pensando, muy acongojado, de por qué la gente está molesta. Me dirán, qué mal agradecido, ¿por qué están tan molestos? Tráeme otro café, por favor. Así como. Y en este contexto que se está generando, ayer alguien dijo, o me tocó por lo menos escucharlo, de que era un día interesante, era un día de mucho orgullo, sobre todo cuando hay una pasividad constante, cuando hay una especie de a Quilosá, ¿cómo a poder definirlo en términos correctos? Dentro de, ya insisto, más de 25 años, 24 en términos correctos, pero 25 desde que esa alegría comenzó a llegar, pero que en definitiva fue bajando en 2011, que explotó, pero que fue poco a poco siendo controlado, pero parece que está habiendo fuga, parece que está habiendo molestia. Que esto es lo interesante, que no puede ser controlada. Que no tenía aquí a la organización X, que en un momento determinado podía llamar por teléfono o decirle, ¿sabes qué? Oye, camarada militante, páreme eso. Dile a tus bases de que no anden haciendo ese tipo de manifestaciones. Tienes razón, por ahí va la cosa. Deben estar preocupados no solo el mundo político, sino también el mundo empresarial. Porque esta situación afecta a los empresarios como a los políticos, pero puede ser la punta del iceberg de lo que pueda venirse. Esa es la pregunta. ¿Esto es un síntoma? ¿Esto es un veranito de San Juan? ¿Esto es la punta del iceberg? ¿Esto está comenzando o lisa y llanamente esto es todo? Yo... voy a ser muy poco objetivo y riguroso en términos de análisis de ciencias sociales. Creo que esto es un comienzo. Creo que está viendo, y precisamente de lo que estaba conversando el día de ayer con algunas personas, que esto está comenzando. Que hay cierto, todavía así medio pasmado, así como medio despertándose, y uno no se despierta necesariamente con la mejor de las funciones cognitivas, ni se levanta saludando a todo el cuento, sino que va procesando poco a poco. Yo creo que estamos en esa parte, creo yo. Uno no se levanta haciendo matinales así de la nada, po. No. Ah, no. Bueno, a veces se puede hacer. A veces pasa. Sí. Sí, pero sí estoy de acuerdo con Toño, a pesar de que hemos tenido algunas también situaciones de como que la alegría como que está apareciendo, pero después se nos baja, por ser, hubo gente, me consta, de que tenía como mucha esperanza de cuando vino la situación de Aysén y que esto podía generalizarse, cuando vino el problema después del terremoto, cuando empezaron las protestas porque no había una reconstrucción rápida, lo que pasó en Freirina. Han sido situaciones que a uno lo hacen decir, parece que... parece que el socialismo ya viene, pero como decía la viejita, no, pues no pasa todavía. Hay que tener, parece, un poquito más de paciencia, pero lo que pasó ayer es importante. Es una situación que no se había dado y que llama la atención porque es un pequeño, no digamos estallido, pero sí un guatapique que sonó en medio de Santiago. Y eso es lo que llama la atención. Guatapique. Sí, porque no alcanza a ser estallido, po. No, ni cerca de estallido, guardemos las proporciones. Pero, un guatapique vador. Pero importante. Sí, po, importantísimo. Claro que sí. ¿Sabes que a mí algo me gustó mucho? Yo no sé si viste las imágenes de aquello. Bueno, hay varias personas que subieron, son como dos o tres imágenes distintas. Ya. Interesante. Nosotros tenemos un registro del momento en que se está evadiendo, el momento que llega Carabinero y el momento que hay un discurso que a mí me parece que debe ser uno de los más potentes. Y que es precisamente al que quiero hacer referencia. El del presidente de los trabajadores. De una confederación de trabajadores. Sí. Importante ese lado, así. Porque este caballero estaba mirando el torniquete. Explicarte cómo bien. Es súper importante aquello. Este caballero miraba el torniquete, pero no pasaba. No pasaba. Y de repente, empezó la gente a generar esta contexto, esta efervescencia que empezó a vivirse. Ahí está el video, para que lo vean, lo tira al tele. Y en un momento determinado pasa, o intenta pasar porque es detenido por carabinero. Carabinero que es como Carlos Pérez y revolucionario, idéntico así. Para los que conocen a Carlos Pérez, profesor de marxismo en este país. Y bueno, lo toman y de repente como que lo tienen agarrado los carabineros. Y fue dentro de esa sensación, de ese contexto, de esa presión que empezó a vivir, que de la guata se saca un discurso. Sí, no, oiga, el caballero no llegó canchero ni nada por el estilo. No llegó con el discurso bajo el brazo. No, para nada. Claro. De hecho, estábamos conversando cuando estábamos haciendo el video de detalles, de cosas que teníamos que ver con temas de ciertos relatos, y para nada. Y de hecho esa imagen es muy importante, el caballero mirando todo el rato el torniquete hasta que pasa. Ahí en el video ya vemos parte de cuando él está pasando, lo paran y parte de su discurso. Pero esa otra parte es muy potente, porque es lo que está pasando. Yo creo que ahí es donde está graficado lo que pasa con Chile. Y que está esta cosa de que hemos discutido acá en reiteradas ocasiones, que tiene que ver con esto. De es que son los jóvenes los llamados a cambiar. No, pues bueno, somos todos responsables de nuestro destino. Todos, sin excepción. ¿Sí? Y por eso me parece celebrable este caballero. No delegar, que es bastante cómodo. ¿Ah? No, que los otros que cambien, yo los apoyo. ¿Ah? Aplausos para los cabros y todo. No, pues, si somos todos. Mientras respiremos, estamos vivos. Y mientras estamos vivos, podemos hacer algo. Y yo creo que eso, ya empezando a poco a generalizarlo, poco a poco, poquito a poquito, puede ser sumamente peligroso. Pues esta cosa de aplaudir a la plaza, marchar, es muy de estas canciones harapo. ¿Ah? Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Esta cosa de ver a constantemente pasar en marcha y uno aplaudirle y decir, claro, sí, viva la revolución y todo el tema, y después volvamos. ¿Cuánto apoyemos? Un bono cooperación, toma, aquí tiene 5 lucas. No, paren de joder. Si todos somos responsables de nuestro propio destino y también de nuestros destinos colectivos, por eso cada uno cuenta. Yo que no creo en la individualidad, creo en la particularidad. Hace tiempo, en el inicio, tuvimos una discusión muy, muy importante cuando inició este matinal respecto a aquello. Esto entendiendo de que la individualidad es aquello que es indivisible. Yo no creo que el ser humano sea indivisible. De hecho, se divide todo el rato y convive en sí mismo con una dualidad. Un tema que ha estado discutiéndose este último tiempo. Para los que quieran profundizar ya más como en eso, les recomiendo unos textos de la Carla Córdoba, que profesora de filosofía acá en la Chile, que rescata a un filósofo alemán bastante interesante. Uno dialoga hasta consigo mismo, por eso es de lo indivisible, esto es como el átomo, los átomos también son divisibles, está la teoría de cuerda ahí. Nada es indivisible, nada es llegando hasta este extremo de que nada más puede dividirse. Nos dividimos todo el rato, necesitamos del otro, de la comunidad, del otro dialogante que uno mismo también. En esa dualidad, cuando uno, oye, estoy conversando conmigo mismo y llegué a la conclusión, eso es una dualidad que existe. Sí. Pero somos particularidades, que somos distintos tú, pero de una otra manera nos relacionamos y nos dividimos, nos compartimos todo el tiempo. Yo creo que el capitalismo tiene que ver mucho con el individualismo, en hacerte creer que eso es posible, pero necesitamos del otro. Creer que no necesita al otro, por eso le puedes competir y aplastarlo. Eso no es cierto. Si esto llega en un momento determinado a un punto culmine, eso implica que el mundo como lo conocemos desaparece. Y yo creo que esta pequeña gotita de esperanza, días primaverales que se empiezan a avecinar, llegó la primavera, aunque corten todas las flores, ya pongámonos a tirarnos poemas, pero depende de la primavera, y un rojo amanecer. Pero eso no va a ocurrir porque alguien lo dictamine. Eso va a ocurrir porque uno lo construye. Con otros unos. La revolución no se gana pero con... Pero ese también es un punto importante con otro uno. Yo creo que acá la gracia, yo creo que evasión ha habido siempre. Evadores sí. Han habido siempre. Sí. Pero la gracia es también de que los evasores se organizan para hacer acciones significativas y que al final le dan el valor y generan también esta sensación de, bueno, yo también puedo hacerlo. Yo creo que también en ese mirar el torniquete también estaba eso. Era como... De romper... Claro, de sentir que hay otros que también pueden, claro. Y por lo tanto yo también. Y al final somos todos los que vamos a hacer una acción, y una acción que genera valor y que genera un cambio además. Y lo complicado que se le hace al ser humano, o sea, al chileno en particular, romper con la legalidad. Exacto. Porque es complicado. Para algunos no. Llegan, se suben por atrás, pero hacerlo así, a vista y paciencia, frente a una actitud como la de ayer ahí en el metro, es diferente. Es diferente a cuánto se suben por la puerta de atrás porque se está justificando. Ah, si no puedo llegar a la pega, si no llego a la pega me echan, entonces tengo que subirme. Y se sube, entonces justifica el no pagar. En cambio, en ese caso estaba pasando el torniquete, sabiendo que está rompiendo la legalidad. Y como un acto es diferente. Político. Entonces pasa a ser un acto político, por claro. Supuesto. Porque es diferente, porque ahí él no está pasando porque no va muy lleno, porque no tiene otra alternativa que pasar por debajo. No, sino que ahí está pasando porque está rompiendo, está golpeando al sistema. Y eso es un acto político y por lo tanto es un acto de rabia y de contestatario frente a lo que encuentra que es injusto, que es un sistema de transporte muy malo, que falla constantemente y que además es caro. Claro. Entonces, esa es la situación más interesante que encuentro rescatable de lo que pasó ayer. No, absolutamente, sí, yo creo que ese es el punto. Yo creo que acá también se... Y volvemos con algo que también debatimos siempre, o bien seguido, que es lo ilegal versus lo ilegítimo o lo legítimo. Claro. Acá lo que se está poniendo nuevamente es eso, es decir, oye, acá evadir es legítimo porque es nuestro derecho a resistir finalmente ante un sistema de transporte que es carísimo, por un lado, y por otro lado, que es pésimo. Y que nos trata como animales. Yo me acuerdo el otro día que tomé el metro, creo que venía para acá. Y alguien dijo así como cuando se cerró el metro y estaba lleno, lleno, lleno, lleno, dijo, tren rumbo a Estación Matadero. Así como diciendo, en realidad claro, parecemos animales que estamos hacia el matadero. Y lo gritó así. Y todos cagados de la risa, se tomó como esta típica risa trágica chilena que tenemos. Pero era verdad, po. Estábamos rumbo, parecíamos animales rumbo al matadero y no otra cosa, no parecíamos seres humanos, no estábamos en condiciones ni una situación de ser humano. Y yo creo que lo que llama esto es a eso, unificarse y también a romper con esa maldita inercia que hay de culparnos entre nosotros en el metro o en el transporte público. De, claro, como estamos apretados, como uno está en esta situación de hacinamiento, al final uno termina agarrándosela con el del lado porque invade ese espacio que uno considera como un espacio vital o lo que quiera llamar. Entonces uno siente que en realidad el problema está con el del lado, pero en realidad uno se da cuenta que en realidad el del lado está en la misma que uno y que en realidad nos tienen a todos fregados, porque en realidad en vez de estar peleándonos, de estar insultándonos en el transporte público, lo que tenemos que hacer es hacer acciones significativas para que les duela a los que realmente los tienen en esas condiciones, en esa situación. Claro, identificar bien quién es el culpable y no culpar al de al lado. ¿Por qué? Porque el que está más cerca es la cara visible, entonces contra él me tiro. Pero si se enfrentaran, si se bajaran, estoy seguro, en un paradero y encontraran al ministro de transporte parado ahí mirando, yo creo que todos se asustarían. Pero tal vez habría alguno que iría y lo increparía y ahí se le irían todos encima. Pero la primera actitud es de ser este país bastante legalista en eso. O sea, el respeto a las autoridades, el respeto a la... Y eso es una de las cosas que nos tranca para poder lograr este tipo de actitudes. Porque después de 25 años, recién después de 7 años, después del Transantiago, recién empiezan estas manifestaciones así fuertes Entonces, en cambio, yo veía un video en México que también sucedió algo similar y la gente era como mucho más, como te dijera, rápidamente pasaban por debajo, saltaban y no tenían ni un problema. En Brasil también, la catraca libre también, claro. También pasó. ¿Y cómo le dicen el torniquete? De hecho, no hay, hay muchos lugares donde se ha hecho este tipo de acción. Y porque aquí ha pasado cuando hay partidos de fútbol y en algunas estaciones las barras saltan, pasan. Y yo me acuerdo también... Acá, estamos hablando, precisamente, ayer conversábamos de eso, en la mañana, a propósito de que ocurre constantemente de que los guardias ahí quedan así como mirando para el... mira un bicho. Claro. Y las barras y entran todo este. O lo mismo que pasa en las micros con el tema de Transantiago, cuando entra un piño más o menos grande, así como, mira, y entra una señora. Oye, la señora, ¿cómo no va a pagar el pasaje? Claro. Esta cosa del asegurado, pues muy propia chileno. Por eso no tiene mucho sentido si no es masivo. Uh-huh. De hecho, ahora se está llamando tanto para hoy día y se está armando una grande para el 8. Claro. Me dicen por ahí. Ahí está lo del sábado también. Uh-huh. Porque acá lo que pasa, claro, no es algo que sale espontáneo, sino que es algo organizado. Y ahí yo pienso que puede haber también una diferencia en el sentido de que cuando es organizado, la gente que va sabe a lo que va y no va porque por una necesidad, como decía hace un rato, de tener que tomar el transporte, sino que va para demostrarles que está enojado. Y que sí lo estoy demostrando frente a los, ya sea a los empresarios, dueños de la... como a los políticos. Y claro, eso es lo importante, que es la diferencia que hay entre lo que hablábamos ayer y lo que pasaba hoy día. Ahora también, o sea, lo que pasó ayer en la tarde. Lo que sirve es que también, en el buen sentido, es una propaganda por el hecho. Que yo también creo que también genera de que la próxima uno va a decir, oye, todos estos se atrevieron... Oye, la próxima voy a estar yo, y de hecho después... No me la pierdo. Y después cuando se llame masivamente, que ojalá que se llegue a ese momento, y que se diga, oye, vamos a llamar a nivel ciudad, por lo menos, a no pagar el metro, es que ocurra en todas las estaciones. Claro, sería, o sea, como, que no sea una, sino que sea... En todas, porque... Claro. Y eso ya sería como el momento así como ya de máximo desarrollo. Claro, se termina concentrando en una... De hecho, ayer me decía cierta gente, por ejemplo, que estaba en la altura del metro de La Moneda, o sea, no habían guardias. Tanto los héroes. Claro. Sí. Obvio, se llaman allá y parten todo. Ahora, ¿van a tener tanta capacidad de carabineros como para poder poner en cada una de las estaciones? Son muchas estaciones. Yo iba a la pregunta es, ¿por qué carabineros reprime eso? Sí, pues es un problema entre privados. Pero bueno, acá... El metro es un espacio público. Acá en La Reja, con Alameda, hay un Paco de fijo en el Banco Credit Chile. Y está el cuartel móvil ahí siempre dando vuelta en Las Rejas con... No, claro, pero hay uno que está de guardia de un banco. A eso me refiero. Sí. Hay uno que está de guardia de un banco. Pero más encima que estoy hablando de carabineros que no pagan, po. Que generalmente no paga. O sea, no generalmente, nunca paga. Sistemáticamente. No, generalmente. Hay yo me tocó verlo, pero digo, la generalidad es que paguen. La excepción es ver a un carabinero pagando. Eso no nos tiende a ocurrir. Y no vengan con que lo que pasa es que en 1950 y hubo una... No. Todos pagan. De hecho, le cobran hasta los bomberos los peajes y que no me vengan con vaina acá. Pero carabineros no pagan. Muestra la tifa. Y la tifa no es una tarjeta VIP. Y que ellos sean los llamados a reprimir a quienes evaden, me parece. Es como llamando a la cordura ayer parlamentario. Estaba Farca, Daniel Farca, diciendo que no era bueno que la gente evadiera y todo el tema. Pero el carerrajismo ya ha puesto a niveles honorables. Y además los carabineros no pagan... incluso fuera de servicio, que eso de otro, porque ya uno podría decir ya están yendo a solucionar el gran crimen de sus vidas y ya toman el metro como una forma rápida de llegar y así se ahorran, no sé, la radio patrulla. No, lo hacen además los fines de semana cuando están vestidos de viendo con su familia, sacan la tifa y la pasan gratis. Y así sistemáticamente. Entonces, claro, ellos no tienen ningún derecho a... De hecho, era re bueno aquí yo comparto con Andrea, la gata amapola, que dice, bueno, mira, en un país con una cultura tan legalista, que más de un individuo rompa el círculo de sumisión es más significativo que una marcha. Y es súper importante eso, porque... Y de aquí, y damos un saludo. Marcha. El previo a esto es un tipo en un metro con un cartel que termina siendo reprimido, que se paseó por varias estaciones, pero termina siendo reprimido por los mismos guardias del metro, que eran alrededor de como de 15. De hecho, están las imágenes, por lo menos en términos de fotografía. Pero que se para con un cartel mientras la gente pasa. De hecho, yo caló mucho. De hecho, se compartió mucho, se viralizó mucho. Y yo creo que es súper importante que hayan gestos. Yo no quiero, no sé si decir que ese tipo llega a los niveles de Rosa Parks, pero siempre tiene que haber alguien que dé un paso adelante. Siempre tiene que haber alguien que dice, yo soy Espartaco, para que el resto se levante. Es necesario, esa particularidad es muy importante, que en un momento determinado alguien rompa el esto. Pues, y yo creo que la mentalidad chilena que nos han invadido es constantemente, no solamente que el que da un paso adelante le llega un balazo, sino que queda solo, ¿ah? Así como mirando para atrás, cabros, vamos, y los cabros empiezan a correr para atrás. No, pues, hay más gente atrás. Yo creo que es importante sentirnos parte de algo. De una comunidad que no solamente anda salvándose lumpenescamente, insisto con este concepto político del lumpen, tanto el lumpen proletario, el lumpen burgués, de salvarse el culo solo. Ese es el principio del lumpen. Cuando a mí se me acerca alguien, en términos políticos, me dicen, no, es que yo soy lumpen y todo el cuento, ni a la esquina, porque en última instancia siempre se va a salvar solo. Sino si cuando supera pasa a ser una constitución de clase ya, un revolucionario, revolucionaria, etcétera, etcétera. Pero el lumpen es el que se salva solo. Y eso es lo que han ido generando. Piñera un lumpen, Porcelerú un lumpen burgués, porque pertenecen a ese... Pero también hay el doméstico, el ladrón doméstico, sí, es un lumpen. Es el lumpen este. No hay esta connotación que se le ha querido dar a algunos para tratar de justificar cosas que no son justificables. El sentido de comunidad. Uno no se puede salvar solo. Eso, por lo menos creo yo, es un poco antinatura. Así como que va con toda la antropología histórica para atrás, así como salvarse el culo solo. Ah, que se cae mi tribu, por ejemplo, qué sé yo. Pero es que la eterna discusión al final de... Es muy del capitalismo eso. Claro, de si la en realidad la evolución o el desarrollo en realidad es a través de la competencia y el salvarse solo o del apoyo mutuo. Y yo estoy convencido de que el apoyo mutuo, por lo menos en una especie altamente social o profunda o de hecho inminentemente social como el ser humano, lo que permite al ser humano sobrevivir y existir, sin tener ni garra ni diente muy desarrollado ni una fuerza extrema ni una gran velocidad en esta tierra, es ser un ser social, es lo que ha permitido que nosotros, animal político, exactamente, sigamos existiendo. Y respecto también de lo que dice la gata amapola, yo encuentro toda la razón, porque además las marchas son altamente legalistas en este país. O sea, pedimos permiso. Chicos, ya tenemos el permiso para poder marchar. Claro, tenemos el permiso para poder marchar, entonces... Y tenemos que ir por este lado y por esta vereda. Es no más, y nos pidiéramos que lleváramos estos carteles. Claro. Entonces, claro. Sí. Y no hay que llevar ciertas banderas. Sí, y la carta que quiere dejar la moneda... Cuidado con la pañoleta. No, claro. Tiene que tener más de... Cuidado con las pañoletas. Te tiró un palo así de la nada, en vivo y en directo. Así, en vivo y en cuidado. Directo. Y después dice, no, yo aquí tranquilito. ¿Ah? Mira, al bolso. No he nombrado a nadie. Pero se me ahogue, por ver. No he nombrado a nadie. Y ya muy orgulloso estamos que pasó agosto. Y bueno, estaba muy serio haciendo un discurso, pero me metieron un golazo de tamaño de proporciones bíblicas. Pero... Oye, mira, dice Profitador, disculpa eso, mira. Mi viejo siempre les cobra a los pacos que se quieren ir gratis en el colectivo, lo que le ha valido cierta persecución. Y es verdad, la otra vez conversábamos eso, que maneja un colectivo, estamos hablando de la octava región, allá donde vive Profitador, y su padre es colectivero. Y claro, pues de hecho les cobra. Me lo traes, conversábamos eso. Y puta, parte. Molesta, venga para acá. Ya lo conocen, ya, pues. Porque no es llegar y sentarse en el auto y vamos, pues. ¿Ah? Buenos días, buenas tardes. Y eso les pasa no solo a los colectiveros, también les pasa a los taxistas. A los taxistas. Sube carabinero nomás y listo. Claro, sube y a veces suben hasta de civil. Por ahí un taxista me contaba y me decía de que sí, de repente suben de civil y cuando van a pagar muestran la tica, la tarjeta de identificación de carabinero. Entonces viene y dice, usted sabe que... Y entonces el compadre le cobraba, claro, lo taparon aparte, pues le sacaron varios partes. Es que al final ahí demuestra que la cuestión es chantaje. Claro. Al final es derechamente chantaje, porque si no, vamos a tener problemas. Entonces lo que en realidad... Te muestra una tarjeta diciendo no, en realidad, y la excusa legalista, porque acá también hablamos nuevamente de legalismo, falsamente legalista, que dice no, es que el carabinero lo hace porque en realidad y la gente lo apoya porque ellos están resolviendo crímenes y ayudando a la humanidad. Falso. En realidad lo hacen porque te están chantajeando, po. Sí, un chantaje. Es un chantaje, claro. Es una forma de corrupción velada que acá está institucionalizada. Exactamente. Además. Entonces, acá en Chile no hay corrupción porque la corrupción está institucionalizada. Es parte, es cotidiana, pero no es vista como algo malo. ¿Ah? Es que un carabinero a un negocio y reciba algo, o llega a los supermercados, muchos que reciben los supermercados. Yo trabajé de chico de empaque y después tuve otras cosas, y carabinero llegaba a poner la patrulla y salían los guardias. Así como, ¿qué va a querer? Y toman, ¿no? Se ayunan ahí y era como naturalizado. Claro. Ellos vienen. Está dentro de lo normal. Entonces, cuando los llamemos, van a venir. Y de hecho, claro, no es distinto lo que hacen las mafias. O sea, de ir a cobrar su tajada por darte seguridad. Sí, es muy... Es lo mismo, al final. Sí. La diferencia es que tiene un uniforme. Yo diría que esa es como la principal diferencia. Tiene un uniforme, tiene una escuela, pero la práctica después hacen más o menos lo mismo. Si no nos da, por ejemplo, no sé, el sándwich, o si no nos da tal cosa, o si no nos da el viaje... O te podemos sacar un parte, o derechamente, si es que algún día te llama que te robaron, vamos a llegar en un par de horitas. Vamos a hacer lo más lento posible porque no estamos ni ahí, porque en realidad tú no nos diste, no sé, un café o lo que sea. Y listo. Y así son. No, o sea, hay mucha historia y acerca de esas situaciones. Ahora tenemos que tener claro de que no todos los vamos a meter dentro de la misma bolsa. Hay algunos que se salvan, es cierto, pero no podemos decir que todos son corruptos, que todos caen en esta práctica. No, porque yo he también visto y he conocido funcionarios de carabineros que tienen una actitud diferente y que creen en todos esos valores que le inculcaron más en la familia que en la institución, acerca de ser más honesto y estar al servicio de la... Se cree en su himno, se cree en su formación. Porque sí que lo hay, pero sí también vemos la parte contraria, que es bastante más, pareciera más grande. Al grito sí. De... evadir, no pagar, otra forma de luchar fue este. Sí. Creo que escuchemos un poco lo que fue la sensación térmica de esto. Obviamente, el video ya se lo mostramos, lo tiramos por el TL, está en Facebook también, Twitter. Si no usen su imaginación. O si no, ocupen, claro, su imaginación como antiguamente lo hacía el profesor Rosa. Pero más o menos esto ocurrió, para que salgan como una idea. Espérate. Está actuando carabinero. Soy el presidente de una confederación de los trabajadores. Este país está cauleado, que abusa con los trabajadores y los estudiantes. Y me van a matar estos señores, que me maten, pero la libertad de los trabajadores de la libertad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! potente, bien la sensación. Eso cuando que pase es porque Cairo estaba tratando de pasar y es atrapado literalmente por carabineros. Y bueno, cuando ya lo tienen atrapado todo el cuento, se tira esa arenga de este caballero que yo decía que miraba el torniquete y está así. Y se decide a pasar. Y evoca todo. Seguramente ahí se acordó que era había sido presidente o era presidente de un sindicato, una confederación de trabajadores y todo lo demás. Y muy emocionado. De hecho, yo después lo vi dando otras cuñas a este caballero. Tenía un rollo bien interesante. Muy interesante. A mí el tema que me parecería interesante es saber, por ejemplo, si él o otras personas estaban ahí y se sumaron. Porque yo creo que ahí está lo lindo al final. Que es como que gente que no participó en la convocatoria o que no fue derechamente a hacer eso, sino que en realidad llegó a la estación, iba a pagar su pasaje y de repente ve esto y dice, oye, ¿sabes que en realidad...? No es solamente porque ve una ocasión de ahorrarse el pasaje, yo creo que porque ve una ocasión de decir, oye, acá puedo hacer algo significativo y desahogarme por último. Y desahogarme y bueno, démosle. Y yo creo que ahí hay algo que puede ser bastante lindo. Así que es como adherirse y ojalá que. Eso es lo que uno siente. Así, ojalá que esto se siga repitiendo y sea una bola de nieve que vaya creciendo con el tiempo. Entonces, en el momento ya para los mismos pagos que estaban ahí ya no va a ser tan fácil controlarlo porque van a ser en tres estaciones al mismo tiempo o no sé, cosas así. Yo creo que las proyecciones, por supuesto, uno no puede hablar. A veces también ocurre, como bien decía Alfonso, de que uno dice, oh, le pongo mucha ficha y mucha esperanza, algo que tal vez no crece. Pero yo creo que tiene las posibilidades de crecer. Pero hoy mi café está más dulce, por ejemplo. ¿Sí? Ah, ya. No, no es broma. ¿Y tu tostada está más rica? No tengo tostada acá, pero tengo un café. Oye, Peter Schmidt, que es de acá, muy cerquita, le mandamos un saludo. O sea, por lo menos así se pone el Peter Schmidt. Está bien que despierte la gente de una vez por todas. Basta de abuso. De hecho, hay más para tratar de leer porque han llegado como hartas cosas. Todos están validan perfectamente y legitiman el acto. Por ejemplo, acá dice, diría Valdivia, perfectamente válido. El servicio es como el hoy y hay que financiar. Me gustaría ver a la autoridad usando el metro, por ejemplo. Estoy aquí revisando algunas cosas. No entiendo, Max, lo que quiere decir. Está denunciando a Trans Chile. Como que no marcó tendencia aún este que lo habían retuiteado mucho. Eso es como otro tema. Bueno, al parecer la desobediencia civil es lo único que se puede hacer por ahora. Un buen punto de partida, pero se tiene que canalizar. Dice Cristian Valdebenito. El próximo paso, sigue con otro tuit, dice, debiera ser dejar a todos de pagar los créditos y cuenta del retail, la cuenta del agua y la luz. O sea, sería maravilloso eso. ¿Qué hacen esto? Se va a la cresta este cuento financiero que está montado sobre nosotros. Lo que yo no entiendo es por qué el transporte público no se entiende como un derecho y se insiste en el deber de pago. Dice la gata amapola. De humanizar, lo peor sería algo así como usuarios de metro furiosos que tienen que seguir naciendo en el agudizamiento de los sentidos para vivir. Ah, una cosa así como ciclistas furiosos. Entiendo yo que va para allá. José Miguel, los pacos, esos sí, en general, no aceptan la coima en efectivo, lo encuentran feo y te denuncian. Ellos coimean en especie. Estamos, estas cosas como institucionalizadas, así como el carrito a su VIP, y pasamos a su VIP, así como llego al carrito. Claro. Se supone que tú tienes que... Y no es, claro, no es que él esté exigiendo, pidiendo, sino que es una atención de parte del dueño del carrito, es una atención de parte del dueño del restaurante chico ese de población, y que todo buena onda le regala unos chocolatitos, le regala un sanduchito y todo el lío. Chocolatito, pues. Entonces, pero eso, o sea, no, no se diga de que él anda pidiendo, anda exigiendo, no. A él le regalan y él lo recibe. Uh-huh. Sí. Ahora, ¿qué? ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está? Eso es lo que no. El hecho acá es que quedó, y esto es importante, lo plantea Joaquín delante en términos de una propaganda por el hecho, pero de una manera potente, que convoca a más gente, que convoca a hacerlo. De hecho, eso es como importante, quitarle ese dramatismo del martirio constante, que algunos dicen, no, porque nosotros, como somos bacanes, nosotros levantamos frente a la otra oveja. No, invitar al otro, que lo puede hacer. Porque, ojo, y ahí están los registros, ya no solamente era un grupo que estaba, la gente empezó a pasar, se sintió empoderada porque había otra gente haciendo presión y gritando, vamos, y empezó a pasar nomás, pues. Eso es lo potente. Bueno, por algo llega a Fuerzas Especiales de Carabineros. Si los guardias, por más que habían mandado de distintos metros, ya no podían. Eso es importante. Bueno, lo pueden tener probablemente en todos lados. Igual hay que decir que además las Fuerzas Especiales no están en mucha ventaja dentro de un metro. No pueden meter el guanaco. No pueden meter el guanaco. Zorrillo. Si le ocurre la estupidez de tirar una lacrimógena dentro de un metro, ya es para mandarlo a la cresta. Y lo otro también es que las botas son bien resfalosas. Mm. Hemos visto muchos caer por lo mismo. Están en desventaja. También es un espacio, y yo creo que además también el hecho haya salido bastante exitoso envalentona a otros. Entonces uno dice, oye, vi esto y tuvo súper buena difusión, a pesar de que tengo entendido que en la televisión ni lo mostraron, por lo mismo. Hubo fotos y ¿sí? cosas así como, está ocurriendo esto en el metro y hubo una evasión y todo. Tampoco es que le van a hacer propaganda. No, exactamente. Claro. A la evasión estamos como claros de eso. A eso justamente me refiero. No le van a hacer propaganda. Además, lo que no quieren hacerle propaganda. La movilidad del funcionario de Fuerzas Especiales es mucho más limitada dentro del metro, porque si hay tanta gente, no es lo mismo que en la calle, donde puede correr, donde puede darse vueltas, sino que de repente lo empiezan a apretar, y ahí queda totalmente inmovilizado en un momento dado. Entonces es más complicado para poder actuar en un momento de demasiada cantidad de gente. Y esto toma ribetes políticos potentes cuando se empieza a hacer masivo. Insisto, yo de lo que ayer puedo rescatar, y coincido con varios de los que están comentando la pregunta que estábamos lanzando, es la legitimidad que toma la desobediencia civil, que es un hecho muy importante, tiene una historia muy larga por lo demás. Hay gente que solamente cree que esto parte en su momento determinado por allá, por los 50, 60, con el tema de Martin Luther King. Exactamente, más racial en Estados Unidos. No, esto tiene antecedentes mucho más históricos, por allá sus 200 años, por lo menos. Pero el tema de la desobediencia civil es cuando la ley injusta es, pero legítimo desobedecerla. Y en ese sentido de legitimidad lo hace extremadamente poderoso en términos políticos, sobre todo para el poder, que el poder siempre está, el poder entendido en esta autoridad dominante, de esta clase dominante, siempre está por el statu quo. Tiene privilegios. Los puede, de una otra manera, hacer crecer estos privilegios en términos de acumulación. Pero va a tratar siempre de mantener el statu quo. El cambio, quien osea cambiar esto o subvertir esto, que es el concepto correcto, subvertirlo, debe pagar las consecuencias. Claro, por ser acá de lo que tú hablabas, de años anteriores, hay que recordar que en 1905, en la Semana Roja, todo parte porque aumenta el precio de la carne, la gente deja de comprar carne. Sí, o sea, no fue que saliera a la calle, dejara la escuela. No, no compró carne. Y empezó la carne a echarse a perder. Obviamente, los sistemas de refrigeración eran mucho más precarios que ahora. Por lo tanto, empezaron la pérdida y empieza la represa. contra la gente que tenían que ir a comprar. Entonces la gente sale a la calle para protestar porque la carne no la bajaban de precio. Y ya eso se desbocó en que se acordaron de que también la locomoción estaba cara y empezaron a dar vuelta los tranvías. Y estaba bueno, hablando como el 57. Ah, 2005. O sea, 1905. Ah, la Semana Roja. Sí. Y después, claro, después vino el caso de la chaucha en 1920. Po. Yo creo que le está poniendo mucho el Max. Dice, espero que con los hechos de desobediencia civil no piensen algunos que estamos en estado prerevolucionario. Ah, leí mal. Piensen algunos que ya estamos en estado. No, po. Ah, ni cerca. No. Es importante caracterizar bien aquello. Sí. ¿Ah? No creerse el cuento tan si, luego. Si van a hacer una cipona, háganla aterrizado, por favor. Pero que no cachan que si por adentro de tradiciones políticas de la izquierda chilena, la situación política nacional, donde se analiza, se caracteriza, para saber cuáles son lo que está ocurriendo y lo que se puede hacer. Cristina, Cris 0112, responde, y es precisamente lo que íbamos, no me acordaba bien la frase, pero cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Mahatma Gandhi. Y que viene de Turó, que ya escribió ese libro hace más de 150 años, La desobediencia civil. Que leyó Gandhi, que de hecho de Gandhi también lo entendió Martin Luther King y muchos otros. Y claro, además el derecho a la rebelión y el derecho a la rebeldía, el derecho a resistir algo que uno no considera justo. No olvidemos que las leyes, podríamos decir, en la teoría, las leyes las hacen los pueblos. En la teoría. En la teoría. Pero sería es bueno a veces arrogarse el derecho de cumplir eso. Entonces, cuando una ley es injusta, uno tiene el derecho como masa, uno tiene el derecho como pueblo a derogarla en la práctica. Y derogarla en la práctica significa no obedecerla. Entonces, ante la evidencia de que en realidad las leyes no las hacemos nosotros, sino que las hacen en realidad algunos ahí en una cafetería de un precio que yo no puedo entender cómo, pues, es otro tema, yo no puedo entender cómo algo puede ser tan caro, porque ni siquiera puedo imaginármelo. En realidad lo que podemos hacer nosotros es desobedecer esas leyes y podemos derogarlas en su práctica, porque al final las leyes solamente se validan y solamente son válidas en su práctica. De Humanizer dice, el derrumbe del modelo otra vez. Saluda a Mayol. Oye, tal vez ahora Mayol saca con una nueva columna. Oye, el hecho del metro. No, pues, claro, me equivoqué la otra semana. Ahora sí. Porque ahora sí, o sea, es que dudé como Pedro. En el derrumbe del modelo, ahora estoy convencido, sí. Sí, es parte de. Compre mi segunda edición. Las leyes son un mecanismo de control social, por supuesto. Y como bien lo decía Joaco, la teoría se supone que es establecida por el pueblo mismo. Quien se da a sí mismo estas autoridades las legitima. De hecho, yo ayer escuchaba ante la pregunta de quién era responsable de la cafetería VIP. ¿Quién es responsable de lo que habían hecho los diputados? Y todos tratando de buscar quién había hecho la firma en el documento y todo el cuento, quién había aprobado el proyecto y todo. El culpable es usted. No hay otro culpable. Culpables somos nosotros. Hay un texto, muy buen texto anarquista que dice eso. No se me olvidó de quién era. ¿Quién es culpable? Usted, yo, el resto. Que legitimamos eso. ¿Ah? Que eligieron a aquellos y que lo legitiman. Pero yo no voté por él, sí. Pero validó el contexto. El otro día Moreira hablaba del Partido Popular de la UDI. Decía, uy, pensé Jaime Guzmán tiene una invocación popular y ganó elecciones en el sector bastante popular de Santiago. Sí, pero salió tercero, pues weón, le dije. Tercero. Ah, ganó gracias al sistema binominal. ¿Qué hizo él? Claro. Ah, ¿de qué triunfo electoral me estáis hablando? Pues eso no fue precisamente un hecho democrático. Pero ojo. Acá se ha instalado de que el hecho de validar con un voto es un crédito a la impunidad más absoluta. Eso no es así. Se supone que en última instancia, ya, bueno, sabe que votamos, pero el voto pasa a ser un contrato en el cual tú estás mandatado. Incumple ese contrato y te vas a patar la raja. Se supone. Sí. Pero no, acá el voto valida. Valida y legítima, según, bueno, para eso tienen a bastantes medios y todo lo demás, valida, que pueden hacer lo que quieran, con tu venia. Que ese voto le da derecho a hacer y deshacer. Si se te ocurra legal, y dice, bueno, yo gané las elecciones, usted fue a votar y me legitimó, Oye, pero yo no voté por usted, pero legitimó el proceso. Claro. Por eso está la preocupación. De hecho, usted, no sé si sabían, diputado Urrutia, quiere enviar una ley al Congreso. Ah, sí. ¿Adivinen sí. de qué trata? Que hayan beneficios sociales de parte del Estado solamente a la gente que vota. Es una manera que encontró muy graciosa a él de ante el problema de la abstención que ha venido creciendo exponencialmente, frenarla y generar participación ciudadana. Un facho como Urrutia, pues, cacha. Ahora usted dirá, ¡ay, qué terrible! Pero eso era bastante común hace muy poco tiempo, cuando el voto no era la inscripción automática del voto voluntario, en las municipalidades. Las municipalidades te pedían estar inscrito. En los registros electorales. A pesar que no era legal aquello. No, pues no lo era. No, pues. Y no solo en las municipalidades, en varias instituciones, y al principio de los 90, cuando recién empezó esto de la inscripción, hasta en algunas empresas privadas, te pedían la inscripción. Y en los ministerios y en todas las partes públicas tenías que estar inscrito para poder ingresar a trabajar allí. Está juntándose gente en el sector de Plaza Italia, no es mucha gente, digámoslo, pero está en el sector de Plaza Italia a propósito de la marcha convocada por la CUT. Está ahí... generándose manifestación para empezar esta marcha convocada este día por las reformas laborales hecha por la CUT. ¿Qué? ¿Habrán tenido autorización del...? De hecho, dijeron, ¿cómo nos pedís? Si sabéis que tenía. Así como... No, pero igual tienen que pedir, porque hay que mantener la legalidad. Entonces tienen que pedir permiso para ir. Y caso pueden llevar o no pueden llevar el coligüe y todo lo demás. Exactamente. El tema acá, o para ponerlo de alguna manera, es que yo creo que hoy día la gente se levantó más esperanzada porque es importante sentirse parte de un conjunto. En esta sociedad no nos sentimos parte de, por eso la depresión es bastante grande. Es cada uno se siente rascándose la espalda solo, claro. Salvándose solo. Es que eso también es el otro tema, al final, de que uno siente y dice, oye, esto están en la misma. Y al final, toda la gente que está comentando este hecho, esta noticia, uno dice, están todos pensando lo que pienso yo, solamente que no hemos tenido la oportunidad de juntarnos y hacerlo. Y lo otro importante de estas situaciones es que la gente, que decíamos hace un rato, no tenía ni idea que esto iba a suceder o que estaba sucediendo, y se encontró en la estación, por esas casualidades de la vida, con esta manifestación, se hizo partícipe, y después viene esa reacción de que, pucha, yo estuve presente ahí. Como esa importancia de sentirse, de haber colaborado con un granito de arena en esa situación en la cual muchos aplauden, y él se siente, o ella se siente, que es parte de ese movimiento, y le da fuerza para después decir, no, la próxima vez me tienen que avisar porque yo tengo que estar ahí. Bueno, le avisamos al tiro. Este sábado, a las 10:30 de la mañana, en Plaza Italia va a haber una marcha por un sistema de transporte digno, barato y comunitario, por la dignidad de todos y todas, por un sistema de transporte justo, recuperar lo que nos han robado. Esto es el sábado 6 de septiembre, este es el próximo sábado, a las 10:30 desde Plaza Italia. Ya, pero es con autorización, con permiso. Yo te autorizo. Ando con mal. Legal y todo el asunto. No, yo te digo, es distinto a lo que pasó ayer, creo. No, esto no es con autorización. Ah, ¿no? Esto es una convocatoria nomás. Ah. Pues si quiero algún permiso, yo te doy permiso. Anda. ¿Ah? No es que yo quiera permiso, sino que estaba viendo la diferencia que hay, que podría haber en el caso que tuvieran ellos permiso, con lo que sucedió el día de ayer, que era sin permiso. Exacto. Pero, insisto, si sigues teniendo dudas, yo te doy permiso. Ya, bueno, gracias por tu permiso. Marcha autorizada por Toño. Estamos para eso. Entonces, si a mí me pasa algo, decir, no, yo venía autorizado. Sí. Sí. Y paso piola. De hecho, ayer, las cosas, porque justo me decían, nos falló un editor de video y después estábamos como en varias partes armando. Cosa me ha complicado, precisamente por lo ocurrido en el metro. Hablando que finalmente hubieron 5 detenidos. ¿Mm? Pero estos 5 detenidos terminaron en libertad cuando llegó el fiscal de turno, que era Fernando Ruiz. Y terminó ordenando la libertad de los detenidos. La verdad, no tenía mucho sentido tenerlos presos. ¿Mm-hmm? Algunos fueron golpeados, pero... En términos, a lo que quiero llegar, en términos real y concreto, no amerita no tiene una pena de cárcel efectiva. Ponce Lerú probablemente se merece el choclo del ano. Choclo del ano. Se merece estar preso. No venga con que es del ano. Es del ano nomás. Bueno. Choclo. Déjalo del ano. Dejó la Teletón. Qué terrible. Sí, pobre Teletón. Pobre... Probablemente hoy día va a las 12 del día ya va a estar juntada la plata de la próxima Teletón. Ah, ahora entendemos por qué ese. Como había gente que parece que frenaba aquello. Así que estoy revisando acá parte de la música. Pueden mandar temas acá. Yo estoy viendo unos que dejó Joaquín Malo. Y otro que dejó Pichi Huenchu, que no los pusimos, porque no alcanzamos a ver, así que me parece justo en esta pasada poner el tema de Pichi Huenchu, que siempre está por Facebook. Dice que nunca entendió Twitter, por eso no al final no pudo ni siquiera ocupar su cuenta. Así que, como no la pudo ocupar, mandó por mail su tema, pero ese día ya habíamos terminado ya. Así que... creo que hay un compromiso que tenemos pendiente con él, de ponerle este en la pausa musical. Así que cuando vayamos a la pausa musical, vamos a poner sus temas. Bueno. Se llama Carta al Sometido, ¿se acuerdan? A propósito que estábamos hablando de esto. Sí, pero no pudimos ponerla ese día, ahora sí, pues. Envió el tema. Y el Joaquín Maldito, que mandó una versión de Maldigo al Alto Cielo. La verdad no comprobaba, voy a chequear ahora qué tal. Pero la envió y también va en la pausa musical. Si ustedes quieren enviar, también pueden ir. Está pasando, panel de expertos analiza su vida. Pero esto de otro día, alguien lo retuiteó ahora. Yo creo de intifada. Yo creo que cosa, José Miguel. ¿Que esto fue una intifada? No sé. O que pongamos el tema intifada como la otra vez. Esto. ¿Puedo pedir tema cebollento, onda, Janet pregunta? No, Ernauta. Voy a llamar a Joaquín Malo. Oye, Joaquín, no, Ernauta, el Comunauta está molestando. Claro. Copia Gatoso también a Franz Ferneste, no sé. A Bielsa Rebelde. ¿Ah? Oye, Joaquín, el auto está molestando. Sí. Está tirando canciones progres. Igual Gatoso es mucho más bacán que usted. Qué chistoso ese grupo. Esa bola de nieve que uno ve bajar constantemente cada cierto rato del tele, pegándose palos todo el día y toda la noche. Sí. Oye, ¿podría poner Me gusta la democracia de Ángel Parra? Ah, ya. No, menos Ángel Parra, po. ¿Ah? No amarillía a esta altura. Ángel Parra viejo, po. El que andaba pelando el otro día. No. Que se había quedado no sé con qué cosa. No, nunca he pelado a Ángel Parra. No. Vamos a buscar. ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Cómo se llama la canción? Puede hablar de que puedo yo haber hablado de la Isabel Parra, pero de Ángel Parra no. Que es muy difícil. Hablemos de Isabel Parra. No, si no, ya estaba contando una historia acá. Ya. ¿Ah? Y cuando andaba con Mateo de Toro Zambrano. Claro, y todo el asunto, ya. Sí. ¿Cómo se llama el tema que tú quieres? Me gusta la democracia. ¿Te gusta? Sí. A mí no me gusta. Sí. Pero, no. En este hermoso país, así dice la canción. Me gusta la democracia en este hermoso país. Sí, pero el nombre aparece como la democracia o aparece como me gusta la democracia. ¿Será me gusta la democracia Ángel Parra? Sí. Sí, está por ahí. Sí. Voy a chequear, ¿ya? Bueno. ¿Te parece? Chequeé todo lo que quieras. Bueno, no tenemos mucho como chequear, pero acá está. Vamos a poner a pedido de aunque a mí, insisto, tengo un rollo con la democracia. No me gusta, generalmente. Pero yo creo que es irónico, ¿no? Obvio, po. ¿Quién? ¿Él? También. Él es irónico. También. Sí. Una ironía con patas. Sí, como lo de la payoleta me dejó en el suelo. No, eso fue un palo. Fue un palo. Pues dice, ay, siempre me molestan en el programa. Pero la que tira vale por 20. Sí, pues el bullying ahí solapado. No. Pero bueno. ¿Te nombré? Joaquín? No, pero fue una mirada que usted los radio escuchan no comprendieron tal vez, pero por ahí, pero por interno me dicen que Bielsa Rebelde no puede contestar porque anda en la marcha de la CUT. cosas que acá se tienden a decir. Recuperar la CUT desde las bases, marcha CUT, ACR, Juventud Sin Miedo, mandan ahí una foto. Pero ellos fueron. Sí, pues están ahí. Que es una cosa que yo aún no entiendo por qué fueron. Pero para recuperar la CUT. Po. El matinal del bullying. Sí. Yo entiendo por qué los trotskistas fueron. ¿No? A recuperar la CUT. Ahí te lo dijeron. Sí, pero... Sí, pues entonces la van a recuperar marchando. Van a irse y se van a doblar de repente. ¿Va a terminar en pelea esto? Pues, ojalá que no. Se vería bastante feo, pero sí. Si no... cuídense. De hecho, creo que iba a la... Ojalá que no haya ido. Quería ir para allá a la Inés, ¿se acuerda? Ah, sí. Yo le dije que mejor no fuera. Ah, ya. Sí. En un momento terminado ahí puede ser bastante complicado. Imagínate Bárbara Figueroa saliendo ahí. Chasconeada. No, muy, muy feo eso. Pero, yo creo que es parte de lo que... hoy día es legítimo que la CUT se manifieste independientemente que está como cocinado lo de la reforma laboral y es como llegar y mandarlo. De hecho, ahora sí, mañana sale hablando el gobierno y dice, ya, está lista, enviémosla. Pues está lista. El tema es que es como una presión graciosa por lo demás, porque es como presionar al gobierno para que sepa que estamos vigilantes. ¿Vigilantes de qué? Temas que se vienen interesantes, por ejemplo, la reforma tributaria, que toda la gente la da por descontada, pero todavía se sigue y se está cada vez... Esto es una cosa importante. Todos asumen de que la reforma tributaria ya pasó, ¿cierto? Ya está lista. Ya. Pero eso no es cierto. No. Y mientras todos asumen de que como ya pasó, le siguen recortando y pasa por comisión, la indicación, tanto, todo el tema, y está quedando... Un bonsai. Pero así, trata... Saldívar, señor Miyagi. Una cuestión muy enano maldito ese. Pero que lo respetamos porque es un honorable senador. Claro, digo, que toma café en esa... Sí. Pero eso es de los diputados. Lo gracioso es que lo tenían... Si el tema acá es que lo tenían escondido en la cafetería. Sí, ese es el asunto. Pero el otro tema es que ¿cómo cuesta 700 millones de pesos una cafetería? Yo no sé qué... ¿Sabía cuánto cuesta cada silla? Que todos miran a huevos. Del otro día... Ayer, sí. Entonces, estalló ayer. Decían la gente, ay, pero... Ay, esa silla bien roñosa. ¿Sabes cuánto cuesta en esa silla? Un palo, ¿no? No, 350 lucas cada una. Cada claro, una. Pero sigo pero de igual, yo tengo sillas plásticas en mi casa. No, sí sé. Pero sigo pensando en dónde están los 700 millones. 772 millones, porque sí, con esos 72 millones... Y fracción. Yo estaría... Y fracción, feliz. Yo con la fracción... ¿Te quedas con la fracción? Sí. A propósito de salud ACR. Pero el asunto está en que... A ese lugar, cuando decían de que eran solamente para los diputados, y un diputado dijo de que, bueno, aquí nosotros podemos traer a un ministro para que esté más tranquilo y podamos conversar más en privado. O sea, pueden ir ministros, si pueden ir ministros, irán pues, también empresarios. ¿Y otro? Es que lo que pasa es que en el comedor o en el casino tradicional, pucha, uno se tiene que encontrar mucha gente, no tiene mucha privacidad también, y siempre está ahí como apretado por los lobistas. Entonces, acá no entran los lobistas. Claro, no, y además. No estaría Farcas defendiendo esa wea, pero por no favor. No solo los lobistas, sino que además dijo: llegaba todo tipo de gente, entraba cualquiera. De hecho, ayer hay un diputado que quiso entrar finalmente a los periodistas que estaban en el vidrio, porque esto estaba en el lado del patio luz. Con un vidrio reflectante que emula un espejo para que no se viera para el otro lado. Y ya entra así como este. Y los camareros así con cara de chistamente, qué gil este. Y esto está escondido detrás de una cortina, ¿no? Era todo muy trucho. Claro, porque abren primero la cortina para que miren a través del vidrio. Y llega uno de los. Y un periodista llega y le dice: oiga, ¿y usted toma café? No, yo no tomo café. Ah, ok. Pero si quieren ustedes, les puedo hacer. ¿Quieren un café? Sí. Y al final va este. Ah, no, es que esto es solamente para diputados. Sí, no le puedo ofrecer, no le puedo ofrecer café. Claro, y quedan todos así como, ¿qué mierda claro. es esto? Pero cuando están a través del vidrio, abre la cortina y llega un tipo de los camareros y viene, toma la cortina y la cierra. No, le dice que tiene que cerrarla. Oiga, claro. Esto le están llamando la atención. Po. Sí, po. ¿Ah? Y menos mal no vieron las ruletas y las mesas de blackjack, ¿cachai? Y el caño que había en la parte final. Esa hora se ponía más complejo, pasapoga. No, es que son tres dependencias. Sí. Mostraron la del donde se toma el cafecito, la otra. Oye, ¿qué es lo que habrá? Pues son oficinas. Harina. Son oficinas. Oye, pero ojo, si calzan los números. Los números no cuadran en la cafetería. El choreo plata fue monumental. Ojo, si cuadra, porque es sumamente caro. Uh-huh. Sumamente caro. Cada silla te cueste 350 lucas cada una. ¿Y cuántas sillas serán? A ver, pongamos que son como unas tres, cuatro. Por mesa. Tenemos aquí uh-huh. foto. A ver, echemos una miradita así como a la rapidita. Y esto se da en el contexto de los diputados. Se me andan llorando 8, la carta porque, sí. Ay, las galletitas y las gaseosas, pero es que como van a venir varios, tenemos que empezar a hacer políticas de austeridad y bla, bla, bla, bla, bla y todo el cuento. Barça, po. Barça. Mm. Ya, cada mesita tiene tres sillas, cuatro sillas. Cuatro sillas. Ya, cada mesita, ¿eh? Sí. La mesita también tiene su precio aparte. Po. Ojo. Obvio. Ya, pero sí. Cuatro por 3.50, 3.5. Ya. 3 por 4, 12. 12, 13, 14. 1.400.000 por mesa. Ahora, ¿cada mesa debe estar costando cuánto? No, igual, se chorrearon plata acá, po. Sí, pues se chorrearon plata. Tienes razón. Bueno, pero el piso flotante está bastante bueno. Claro, las cortinas son bien caritas y gruesas. ¿Cachai? Y agrandaron el espacio porque se le quitaron. Eso era parte del patio luz. Por eso, era un espacio abierto, lo armaron y cerraron. Claro. Pero es un cielo falso, tiene calefacción, ya. Sí, no, pero. Sí. Ya, pues si más de $1,000,000. Sí, sí. No, esto es más de $1,000,000. De sí. hecho, si hubieran dicho $1,000,000, suena más fuerte, pero eran como 762 millones de pesos. Así como, ya. Pero no, es más de $1,500,000. Y uno dice, ¿dónde? Si una como, no sé, yo creo que la mansión de Piñera debe costar eso. Uh-huh. Sí, ese es el punto. Si al final uno dice, ¿dónde está esa plata? No. Yo creo que se la chorearon. Así de simple. ¿O quién fue el que hizo la licitación, ganó la licitación de aquello y, wow, se llevó sus buenas lucas? Sus buenas lucas. Sí, no. Yo, dice, a ver, te aseguro que no se chorearon menos de 200 palos, yo cacho. Porque ahí ya estoy mirando, me dije, les contemos que esto es lo que valió el espacio. Ahí no se está contando el sueldo ni la mantención propia de esta cafetería. No, pues eso va que tienen personal y todo el cuento. No compraron el terreno. Eso no está. No compraron el terreno, no. Obvio. Entonces, sí, se chorearon plata acá. O sea, al ojo viejo, ya 350 me parece un exceso comprar una silla en 350 lucas. Sí, pero discúlpame. Yo leía a un compadre que decía ahí en que él había trabajado ahí en la empresa de donde hacen esas sillas, Vado, creo que se llama. Ya. Y en verdad hay sillas a ese precio, ese se podría no, si hacer. Yo no digo que no hayan sillas a ese precio. Sillas. Me parece que es... Pero, el resto... Tremendo. O sea, porque aunque hayan comprado todas estas sillas y que sean... ¿Cuántas sillas decías tú que eran? Eran cuatro por mesa. ¿Pero cuántas mesas son? Y son... Yo veo... Que, a ver, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y para el otro lado debieran haber unas siete, unas diez. Pongámosle 10 mesas, son 40 sillas. Ya. ¿Y a cuánto son? 350 son 3.500.000. Tiene unos 100 millones y tanto. Sí. No, pero igual. Pero igual, son 700 y tanto. Sí. No, sí, aquí alguien, yo ahí sí, sabes que pensándola bien, mirando, tiene razón José Miguel. Acá por lo menos 200 palos para el bolsillo. Claro. A lo menos. Así como... viendo así como rápidamente se chorearon más o menos eso. Así que no, es tema eso, po. Así que nos vamos a ir con música, a una pequeña pausa musical. Nos vamos a ir con temas programados. Primero, Pichihuenchu, que le mando un saludo, que debe estar ahí a través de Facebook. Si está ahí la pelusa, que es la que está siempre viendo como ese lado, mandenle saludo. Vamos a poner el tema que no le pusimos ayer, si no me equivoco. El martes. Ahí está. Nos vamos a ir con Maldigo el Alto Cielo, lo mandó Joaquín Malo, Jalandro. Y nos vamos a ir con Ángel Parra, La Democracia. Otro tema por ahí. ¿Y a quién le dedica la canción Jalandro? ¿A Gatoso? A Bielsa Rebelde. A Johnny no sé cuántito, Johnny Osorio. Johnny Carrasco. Johnny Bravo. Te digo al tiro. Gatoso, Osorio, Johnny. Sí. Landazuri. Landazuri. Landazuri. Hay momentos para recitar poesía y hay momentos para boxear. Roberto Bolaño. Mía, ¿cómo tenéis puesto eso? Saludo al grupo ahí de Progre. Nos vamos entonces con Carta Abierta al Sometido, programado por Pichihuenchu, acá en el matinal de Radio Villa Francia. Ya regresamos acá, en el matinal de Radio Villa Francia. Como dice Pelusa, el matinal del bullying. Y el matinal por un mundo matinal. Iba a decir matinal de Chile. Nos queda corto, Chile. Y el matinal de los evadores. Oye, había leído a propósito de eso. Saludos a... Te digo, el tiro. Tutum, la tenía acá. A Bóvedas de Acero, que nos está escuchando en San Luis, Missouri. Saludo para allá, porque dice, mira, hasta acá, en San Luis, Missouri, ombligo de la segregación, servicio es mejor y cuesta menos en proporción al sueldo. Servicio público que tienen allá, del término de transporte. Bueno, en Nueva York también es más barato que acá. Y saludo allá al Bronx también, sí. Y a Fabi, ahí más al centro, a Víctor Toro, y a la gente que escucha también constantemente este programa en otros lados. Uh-huh. Nos vamos entonces, suena Carta Abierta al Sometido. Esto es programado por Pichihuenchu, después viene Maldigo el Alto Cielo, Jalandro, esta versión de La Violeta, que me imagino debe tener una sorpresa, por algo la tenía guardadita, así como pongan este tema, y Ángel Parra, la canción programada por Alfonso. No, ya regresamos acá, en el matinal de Radio Villa Francia. Hoy yo quisiera saber cómo estás sin tu voz. Yo bien pregunto por si te vas, llévame también. No puedo cantarte mi calor. Solo hay tiempo para trabajar o para ignorar y festejar. Sé que todos nos sentimos bien, pero hay algo que va en el ser, con un hambre que no es de pan. ¿Qué tan lejos podría llegar? Recorriendo todo este país y llorando en cada habitación. De cualquier modo, hay que aprender a decir.

pendejos que los llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene comiendo pan caliente. Este pan es el pan de nuestra gente. Dame, dame, dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. ¿Sabías que existen muchas agrupaciones sociales que actualmente se movilizan por la defensa del agua? Ya que ellos tienen claro que intervenir de manera radical nuestro recurso, como sucede hoy en Chile, cambia el ciclo natural del agua. Esta conciencia social que se está viendo también es parte de ti. El consumo consciente del agua es parte de nuestro deber como personas que sabemos lo escaso y necesario que es para nosotros. Ahora, nuestra tarea es ser conscientes y exigir al Estado hacer nuestra el agua. Reflexiónalo, sociabilízalo y compártelo para ver qué opinan los demás. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5, la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, acá en la región metropolitana, y a través del www.radiovillafrancia.cl, en la señal online. También les recordamos que estamos a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Descarga esta aplicación en tu dispositivo y pones después ya Radio Villa Francia. Puedes tener el buscador de radios más grande del mundo y escucharnos también desde cualquier parte del mundo. También saludar a la gente de Radio Aucan en la comuna de San Fernando. Esto es la sexta región a través del 107.1, la frecuencia modulada. Estamos saliendo hasta las 12 del día simultáneamente. Porque después de las 12 ellos pasan al Club de los Aucanitos. Seguimos, dice José Miguel, Give Me the Power de Molotov debería ser un himno nacional. Debería ser, no sé si nacional, porque yo creo que debería ser cantado en distintas partes. Pero tocaba. Y ahí nos fuimos con los temas, le mandamos saludos. Estaba saludando Pichiwenchu. Sí, le mandamos un saludo. Sí, dicen que está ahí. Pero en éxtasis. Así. No, claro, y de alguna oficina lúgubre, de algún lugar recóndito de Gran Santiago, os escucho, dice. Dice, Pichihuenchu dice, de Pelusa. Pelusa es como la chasqui de acá. Exactamente. Desde una lúgubre oficina en algún lugar recóndito del Gran Santiago, os escucho. Dije lo mismo. Sí, no, pero es que lo había escrito y no lo había visto. Sí, pues, ahora es que está. Pelusa es nuestra embajadora oficial del grupo matinal. Ella contacta. Dice Cristian Malleonito, por favor, suban una foto de su café para que no queden dudas de que tienen moral para hablar contra la cafetería del Congreso. Sí. De hecho, acá es bastante austero, sencillo todo, pero... acá la buena onda es muy distinta, me imagino, la que debe haber ahí adentro de esa otra cafetería. Hay algunos que han estado acá tomando café, sí, por ejemplo. Y, la silla y cada uno no, lava su tacita. Y la silla no cuesta 350 no. mil pesos. Diría de dónde sacamos la silla, pero a nadie le importa eso. Sí, no tenemos por qué decirlo. Así que da lo suficientemente claro, está desarrollándose la marcha de la CUT, están participando ahí presentes como partidos, el Partido Comunista y el Partido Socialista, que han estado también dando declaraciones ahora, y el PTR y también el PTR, la gente de ACR ahí, tendencia trotskista, que nos manda ahí también fotos, que dice, porque sigue viva los sindicatos de la lucha de Juan Pablo abajo el subcontrato, nos mandaba ahí fotos desde la marcha. Mandamos ahí un saludo. Oye, fuerte eso. Anciana trasladada en carretilla por falta de ambulancia en Aysén. Y cafetería costó 65 millones de pesos. Chúpate esa con mayonesa. Para que uno vea ahí más o menos cómo está la cosa. Diferencia. Andrea nos preguntaba algo y efectivamente íbamos para allá. Decía... van a hablar de José Buenante, por supuesto. De hecho, les voy a tirar acá una pequeña nota que se hizo ayer a propósito de que sale una entrevista que está muy interesante. Si pueden tener tiempo de escucharla, que es la entrevista que yo comentaba el día de ayer a Nicolás Binder, este joven periodista, que hace un trabajo extremadamente potente respecto no solamente al hecho y investigarlo por tal, sino también a el contexto, a la vida. Se llama, de hecho, La breve vida de José Buenante, este joven de 16 años que desapareció un día de la población Vicuña Maquena de Puerto Montt, cuando fue subido a una radio patrulla, la radio patrulla número 1375, y de ahí nunca más se supo de él. Nunca más. Esto ocurría el 3 de septiembre del 2005, durante... el gobierno de Ricardo Lago. A nadie le importó. Hasta el día de hoy, que se cumplen 9 años, pero que ha empezado a hacer organizaciones sociales y políticas en Puerto Montt, que empezaron a tomar la bandera y que exigen justicia, por lo menos hace un tiempito, ya están bastante fuertes. De hecho, ayer tuvieron actividades, hubieron desde misa, desde acciones comunitarias y todo lo demás, exigiendo se responda por José Buenante. Poco a poco, gente que le empieza a interesar a este chico, que no le importó a nadie. José Buenante no le importó a nadie, quizás porque era pobre, quizás porque su apellido era mapuche, quizás porque el hecho ocurría en una ciudad muy alejada de Santiago, o tal vez porque no importaba un desertor de la escuela. Era solamente un chico de una población. En un carrete, donde hay un entrevero con carabineros, salen arrancando estos muchachos y ha atrapado José Buenante. De ahí nunca más se supo. Se especula de que Carabineros habría intentado darle un escarmiento, así como, cabrón, te crees muy chorito, y se le habría pasado la mano. Pero eso nunca lo vamos a poder saber si no hay voluntad real de poder saber la verdad. Alguien puede decir, ay, pero eso Carabineros no lo hace, no usa... El exceso de fuerza. No hay brutalidad policíaca en Chile. Hay, y mucha. Y naturalizada, que es lo peor. Naturalizada. Uh-huh. De hecho, incluso naturalizados por los que les toca eso. Así como, no, uno escucha harto así, cabros que dicen, no, bueno, y al final los pacos nos pegaron ahí en la micro de los pacos. Y es normal, por lo mismo, más o menos aceptado, lo que también es terrible. y de tanta violencia que hacen los pacos y los carabineros, lo lógico e incluso estadístico es que en algún caso se les va a pasar la mano y en algún caso van a terminar matando o asesinando a quien detuvieron. Yo creo que ese fue el caso, la impresión que me da a mí, y que en un intento de ocultar esto y replicando la usanza de la dictadura, con pacto de silencio incluido, han ocultado hasta el día de hoy, 9 años después, la verdad de lo acontecido. Desapareciendo el cuerpo, para no dejar ningún tipo de evidencia, claro. Nadie sabe dónde. Bastante. O sea, hay gente que sabe dónde está, claro, pero que no quieren hablar. Por eso, hay un pacto de silencio. Claro. Es bastante similar, y tristemente similar a las lógicas de la dictadura. Y habla también y cuestiona finalmente esta pretendida democracia, a propósito también de la canción que programaste, esta pretendida democracia que no lo es, en donde se supone que hay derechos humanos, en donde se supone que se salvaguardan las libertades individuales, las libertades colectivas, pero en realidad nada de eso ocurre. En realidad los pacos siguen pegando, te siguen reprimiendo igual que antes, no te matan simplemente porque no le alcanzó, pero muchas veces están al límite de eso y a veces han cruzado el límite, como en este caso. Hay quienes piensan o dicen o están convencidos de que lo que uno está diciendo es muy sesgado y que en la verdad no es tan así y cosas por el estilo. Pero hay videos donde uno se puede dar cuenta, sí, cómo es la brutalidad en algunos casos. El fin de semana pasado que subimos a propósito de una actividad cultural ocurrida en municipalidad de Maipú, particularmente en el teatro municipal, claro, en la cual un joven que estaba en Santiago, a propósito de que esto era un encuentro de música andina, lo digo con cierta propiedad porque hablamos con ellos, de hecho bastante pormenorizadamente, para entender bien este relato y poder entender de qué es lo que había ocurrido en términos concretos. Y estaban ahí, se puso a bailar, a un tipo le molestó que él estuviera bailando. Era un encuentro música andina, la gente se pone a bailar cuando suenan, qué sé yo, la quita, o cuando empiezan a sonar sonidos mucho más de tirana, etcétera, etcétera. Estaba bailando, un poco en pedo, pero estaba todo en esa, muy tranquilo. Y llegan los guardias, pero llega carabinero, alguien llama a carabinero, y ahí el carabinero tenía su propio baile en el cuento, y de una brutalidad pero espantosa, ojo, que no fue ni validada ni agradada, por así decirlo, por los mismos funcionarios municipales que estaban ahí, que también alegaron contra el carabinero a pito de qué. Y eso dejaron muy en claro, o por lo menos lo dejaron claro a los otros, los mismos afectados, quienes recibieron la golpiza, que los funcionarios municipales, los que estaban ahí, no, nada que ver. De hecho, ellos no están de acuerdo con lo que están haciendo carabineros. No, si eso queda claro en el video también. El asunto está en que carabineros, después en la televisión, dice de que en el video no aparece cuando estos individuos patearon a los carabineros. No sé en qué momento pudo haber sucedido eso, porque si uno ve el video se da cuenta de que no hubo un antes, así como para pensar de que estas personas habían estado pateando a los carabineros y que eso no había aparecido en el video. Es bastante extraño, una forma de justificar lo injustificable, como pasa muchas veces, pero ese es uno de los tantos casos. Me acuerdo cuando a esa señora que increpó a carabineros porque estaban llevando detenido a alguien, y lo toma el carabinero y le dice a la carabinera que está filmando, deje de filmar, y va y toma a la mujer, a la señora esta, y la golpea y la tira al suelo. Y nadie dijo nada, ni ONU Mujer, ni tampoco las autoridades, ni tampoco los políticos, todos se quedaron callados porque, bueno. Entonces, ese tipo de prepotencia que nosotros vemos continuamente y que son avaladas, es las que hacen de que donde hay impunidad puedan seguirse repitiendo. Recuerden a esa persona que fue detenida, fue dejada dentro de un furgón durante toda una tarde, y cuando lo fueron a sacar estaba muerto. Y no fue un solo caso. Entonces, ese tipo de situaciones suceden y quedan en más o menos algunas de ellas en la impunidad. Entonces, eso les da cancha tirulado para poder decir, total, aquí se puede hacer lo que uno quiere. Exacto. Y eso es lo que preocupa. Ocurre. No solamente tomaban café Valdés, sino que las sillas se llamaban Valdés. Por eso es tan cara, tiene un tema como muy especial a propósito de lo del congreso que me estaban precisando por acá por interno. Indicaciones, ¿sabe de lo que me enteré ayer? Y se lo podía anunciar probablemente para mañana, Max, para que esté contento respecto a eso. Si viene cambio de gabinete y hay nombres ya que se van. ¡Papá! Ah. ¡Aprende, Max! ¡Así se hace! quiero saber, antes de decir los nombres, quiero saber cómo están las apuestas. Atento a todos los que tenían el cuadernito anotado. No ganó ninguno. No, es que parece que ganó alguien, pero quiero saber quién. ¿Quién fue? Ya. Y yo tenía, ya estoy perdido. Está ya como el 60% ya confirmado. Y yo tenía la Rincón. ¿Tú qué? No. De hecho, el que está en el último lugar. Ahí ya. ¿Quién tenía? Peña y Lillo. No. Peña y Lillo creo que tenía yo. Ya, sí, ya, tú tenías a Peña y Lillo, pero me parece que también Max tenía a Peña y Lillo. Yo tenía a Máximo Pacheco Mate, sí, que cada vez va aumentando puntos, pero como que la gente no le interesa hasta que esté este, pero vamos a hacer algo para eso. ¿Quién va? Eise Aguirre, por ahí sí. Alguien te había tirado. Sí, Elizalde creo que lo habían nombrado. ¿Quién? También. ¿Quién? ¿Quién lo nombró? Ahí está el, pero ¿qué es el registro? Sí. ¿Y dónde está el cuadernito? No sé, pues yo no ya, pues lleva, pues si tú eras el tesorero de la red, deberías tener anotado ese tipo de cosas. Pues, el tesorero esto, va a llevarla. Pero las apuestas son de tesorería. Exacto. Debiera en ser rigor, tema. En rigor la apuesta de tesorería. Recogiendo ahí el guante. ¿Quién era? No, es que cuando se hizo esto de la apuesta... ¿Profitador o no? No sé. ¿Quién no era? Sé. Todavía yo no estaba bueno, en quien haya dicho Elizalde, está muy pronto a ganarse un asado. ¿A Elizalde sea? ¡Onur! ¡Van a echar a Onur! Oye, pero ¿cómo justo cuando lo estaban valorizando con el Onur chileno y todo eso lo sacan? Bueno. ¿Y algún otro? No está muy bien evaluado, al parecer. ¿Alguno que ruede otra cabecita? Hay otra que... ¿Alguna otra papita, papá? Y hay uno en rock ahí interesante. Se viene. Lo más seguro que sea pasado las fiestas patrias o... Y sea bien la próxima semana, aprovechando las fiestas patrias para que decante, la gente está como en otra y está. Pero se viene pronto ya el primer cambio de gabinete. O sea, nosotros lo hacemos para el 18 chico, el asado del ganador. Una cosa así, sí, debería hagámoslo ser. Hagámoslo de 18 chico. Acuérdate que el que gana igual va a ser compartido, tiene que ver con un sí, tema pues, de presión nomás. No somos súper trampa acá. No, estamos en eso. Pero, ojo, se viene cambio de gabinete. Se wow. viene. Hagan sus apuestas en el material. Se juega por el nuevo gabinete. La ¿por quién apostó Max? Por Peña y Lillo, si coincidía con sí. el. Este. Yo me acuerdo de los que estábamos acá, pero que después empezaron a llegar a apuestas cruzadas. Creo que está como el Fabián apostó, una cosa así. Sí. Que difícil, que ojalá que no haya no ganado. Va a mandar crepes por American Express. Bueno. Claro. Una cosa así. Pero sí, después vinieron varios, pero por ahí, ojo, porque se viene cambio de gabinete. Ese tema de que hay un ajuste ahí, porque ya empiezan a haber fisuras. Obviamente hay un desgaste desde parte de los primeros 6 meses del gobierno, del primer año. Mira, Jalandro salta ahí. Yo dije, Lizalde, vamos a revisar los archivos acá. Sí. Pero si es así, estás pronto a ganar. Según dicen las malas lenguas, por ahí que estuvimos... es que me estoy dando una vuelta en el Congreso, estuve ahí tomando café en una silla bastante cómoda. Un café ahí... ¿Te dejaron entrar? Obvio, po. O si solamente los ministros pueden entrar. Los diputados. Los senadores. Senadores, diputados y ministros, pero con invitación de los diputados. Para que veáis nomás, pues uno está ahí, está sirviendo café, pero está agachando ahí. Se hagamos una foto, de hecho. Y seguro, hoy son caraduras, porque están afuera de la oficina esa, y viene y dice, pero es que ahí ustedes no han entrado, le dice un diputado, no me acuerdo qué diputado era. Uh-huh. Entonces el periodista le dice, no, porque ahí dice de que solamente pueden ingresar diputados. ¿A dónde dice? Gaspar Rival. Gaspar Rival. Gaspar Rivas. Y él dijo, yo nunca me había fijado que estaba ese letrero. Que escondía la pasa para allá. Sí, po. Y dice, bueno, pues ahí dice que solamente diputado. Y mira para allá. Y decía, solamente pueden entrar. Bueno, no, miren, en menos esa cortina le costó unos cuantos millones. Ojo, sí. Ojo, y diputados no podían entrar. Diputados nomás. Ah, no, pues ¿cómo? Pero si ahí dice el cartelito, pues. Ah, sí, pues diputados. El lenguaje también construye realidad, pues. Obvio. Y tienen un guardia parado ahí, en la puerta de la cortina. Vamos a anotar aquí lo de Jalandro. Ojo, Jalandro ahí dijo que va. Ahí está la aprobación y reprobación, de hecho, parece. Sí. De hecho, había bajado Elizalde, mira. A ver, de 48, vamos viendo para abajo. ¿Quién que está Andrés Gómez? ¿Andrés Gómez Lobo? Sí. No sé. Deberían haber apostado por él. Yo creo que era la opción. Es que cometimos el error, uno debería haber apostado por el menos conocido. Da lo mismo que lo saquen. Así la cosa nomás, po. Pero se viene pronto gabinete, vamos a estar comentando aquello también. Uah. En las postrimerías de este semestre ya terminado. Después de Fiestas Patrias, como que empieza el otro año y aún empieza a terminar el año. Hoy hay un día bastante primaveral. Así es. Por lo demás. Sí que, ¿qué decir ahora? Hay dos cosas que se están haciendo paralelamente. Una, la marcha de la CUT por un lado. Hay coligües, chicos. Alarma de coligües. Sí, he visto aquí una foto, que algunos están como pendientes de esa parte. Y paralelamente en La Moneda se está llevando un acto. ¿La cuestión de Frei? La cuestión de Frei Montalva. Sí, es La Moneda, perdón. ¿Y por qué? La Moneda iba a ser, años, sí, claro. Sí. En La Moneda sí iba a ser. Uh-huh. Y supongo que ahí en el monumento. Yo pensé que iban a hacer un acto por ahí, pero parece en que. En el monumento. La línea. Sí, en el monumento, pero me pusieron La Moneda. Pero parece que prefirieron decir qué línea no identificaba ahora. Frei Montalva. Claro, pues, obvio. Por allá vamos. Uh-huh. Además de toda la otra. ¿Te acuerdas cuando habló acerca del el aniversario de la reforma agraria y hizo todo un homenaje a Frei? Uh-huh. Hace muy poco tiempo la señora Michelle. Bueno, ahora viene ya esto otro. Pienso de que ahí en el monumento a sí, sí, llegó gente al monumento de Salvador Allende a dejar ofrendas florales, como cada año lo hace un 4 claro. de septiembre de 1970. Gana la elección Salvador Allende, que pues fue ratificada y todo lo demás, pero el triunfo Allende el 4 de septiembre se conmemora de esa manera, o se recuerda de aquella manera. Sí que, pero parece que, insisto, La Moneda prefirieron recordar a Frei. Hasta está pendiente Max, dice Andrés Gómez Lobo es el actual ministro de Transporte. Ese está perdido hace rato. En realidad. Pero nadie apostó por él. Si sí, había que haber apostado por él, pues a apostar por caras conocidas fue un error. Yo me retiro. Oye, dice, me voy al colegio de mi hijo, tocará escuchar la transmisión. Yo pensé que tu hijo iba a tocar. Ajá. Oye, ¿se retira Joaquín? Que sí. ¿Se va a la marcha de la CUT? De los Caligüe. Sí, tengo que ir a hablar. Despídase. Sale Joaquín, entra... ¿alguien está esperando yo, no? Alguien parece que está esperando. Hay que ver qué convencer. Pasa. ¡Aló! ¡Hola! Despídase nomás. Sí, ha sido un gusto y nos escuchamos más rato. Sí, pues nosotros nos vemos más rato. No, pues sí, y claro, y además a las 11 de la noche... Hay inmortalidad del cangrejo. Así ay, que, Dios mío, muy loco. Así que eso. Ahí estaremos nuevamente, ahí Gabriel de vuelta de su travesía en el desierto. Vamos a estar acá nuevamente. Ha salido invicto en tierras bastante adversas. Así hay es. Que decirlo, ahí lo va a comentar el este, pero nosotros aparte nos vemos un rato más porque tenemos una pequeña junta. Así es, así que nos vemos. Nos vemos, que estés bien. Que estés muy bien. No olvides tu pañolete. No olvides. Ya, que me te vayan muy el bien. El pañuelín rojo. Ya, y volveré, tengo que regresar. Alerta, gente rojo. Ya. Nos vemos. Chao, nos vemos, chao. Cuídate. Se nos va ahí Joaquín, que tiene unos compromisos que ir a hacer. Y se supone que entra alguien a reemplazar a Joaquín. Vamos a esperar ahí. ¿Qué tan así? Ahí lo va a llamar. Vamos a ver. Chun-Li, dicen por ahí. ¿He escuchado Chun-Li? No. Personaje acá. ¿Ah, sí? Sí, pues un personaje de bastante rato acá. ¿En qué programa aparece? En varios. Ah. En varios programas aparece. Oye, me habían tirado esto, no lo había leído, pero deja de una u otra forma harto que tiene que ver con lo que las declaraciones de Arturo Martínez. Con eso, Arturo Martínez, que hace una crítica abierta a la CUT en términos de que es una muy mala señal el haber, ¿cómo se llama?, haber apoyado abiertamente al gobierno. Un poquito tarde como para hacer esta crítica, pero entiendo. Es Arturo Martínez. Sí, pues. Es Arturo Martínez. Así que ahí está, insisto, la declaración de Arturo Martínez, que dice lo siguiente, se los tiro al tiro. El secretario general de la CUT y extimonel de la Central Única de Trabajadores, Arturo Martínez, aseguró que la multigremial se quemó al llamar a apoyar a Michelle Bachelet. Hay que tener las patas para hacerla. Y esto enseña a propósito lo que pasó con el tema del sueldo. El gobierno debe cumplir con mandar la reforma laboral, porque no fueron los empresarios los que llamaron a votar por Bachelet, fue la CUT, y la CUT se quemó por eso, y hoy día necesitamos que se nos responda por lo que hicimos. Sostuvo el dirigente. Cuando hicimos el llamado a apoyar al Ejecutivo, lo hicimos porque se comprometieron a que se iban a hacer las reformas laborales. Nosotros cumplimos y ahora tiene que cumplir el gobierno, insistió Martínez. Los empleadores y la derecha han redimensionado la situación de la desaceleración de la economía para retrasar los cambios laborales. Yo creo que es cierto la desaceleración, pero no al extremo que ellos lo plantean. Las patitas de Arturo Martínez. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué les parece a ustedes también? Bueno, es más o menos lo que... Fíjate que en cierta forma es como esperable. Él, cuando era presidente de la CUT, tenía otra percepción de la situación. Ahora que está fuera, entonces se ve con el derecho de poder criticar. Y no encuentro como que fuera de lugar. O sea, nada que ver que él esté diciendo estas cosas ahora, po. Esas vueltas de carnero las encuentro como estará preparando su próxima elección en la CUT. Podría ser. Llevando agüita para su molino. Una cosa así. Porque no encuentro de que haya una actitud de parte de él en cuanto a que tenga la moral para estar criticando. Una cuestión que, claro... Yo estoy totalmente en desacuerdo de la actitud que ha tomado la CUT en estos últimos tiempos, desde que se abanderó con Michelle Bachelet y luego por el hecho de que el Partido Comunista esté dentro de la nueva mayoría, la CUT tenga que estar dentro de la nueva mayoría, porque eso es el... Bueno, pero recordemos que Arturo Martínez del Partido Socialista. Que también está dentro de la nueva mayoría. O sea, Bachelet del PS, po. Sí, o sea, son de las mismas. Pero por eso me parece extraño de que Martínez se ponga en esa situación tan... ¿cómo te dijera? Tan central, tan como en la central unitaria o antigua, ¿ah? Y no en esa actitud de haber seguido como era antes, po. O sea, estos cambios me llaman la atención. Estos cambios frente a la realidad que está viviendo la CUT en este momento. Que está completamente identificada con un gobierno que tampoco ha sido bastante discreto en términos de reforma, digámoslo. No se han generado grandes cambios. Han sido más en el papel que en la realidad. Han sido más en lo comunicacional, entre comillas, que claro, tiene que ver con esto histórico, nunca antes, y todo ese tipo de cosas, pero que la verdad no dicen mucho. Y que no hacen mucho tampoco. Y que al final uno se encuentra como que te están boicoteando lo que, o van en contra de lo que tú te imaginaste o lo que tú esperabas de ellos y de lo que ellos ofrecieron. Es totalmente contrario. Entonces eso hace de que uno no les crea y encuentro extraño de que tenga una actitud en ese aspecto. Bueno, lo que estamos viendo, esperamos de que la CUT en la marcha no hayan problema, que todo marche bien y que siga el, o sea que la gente no tenga, no hayan más problemas dentro de eso, porque sería darle más publicidad a una situación de la cual la verdad es que esta marcha ni la entiendo muy bien. Pero ojo, porque Arturo Martínez sigue estando en la mesa. Sigue estando, bueno, en la mesa. Bueno, sí, pues si él es consejero, es, ¿cómo se llama? Secretario general. Sí. Claro. Sigue en la mesa, él participó en todas las reuniones, él estaba presente en las decisiones de la CUT. Es más, toda esta cosa de la directiva era para seguir teniendo el poder Martínez. El tema es que el espaldarazo de Bárbara Figueroa lo recibió de La Moneda. Esa es la diferencia. Claro. Pero el acuerdo, el pacto, cuando está la elección y participa Cristian Cueva y todo lo demás, era hacer como este enroque, sacan a Bárbara Figueroa, que estaba en el colegio de profesores, donde ella estaba en la directiva de Gajardo. Y bueno, sale Bárbara Figueroa San Fernandina, la ponen en la cabeza de la CUT, arman esto y bueno, termina damnificado ahí Cristian Cueva, todo, vieron unas acusaciones cruzadas, ¿se acuerdan bien de ese tiempo de las elecciones de la CUT? Pero quedaba todavía con el poder Arturo Martínez. El tema es que Bárbara Figueroa recibe un espaldarazo de parte de La Moneda. Ese es el fuerte que tiene Bárbara Figueroa dentro de la CUT. Ya, pero no así Arturo Martínez. Que genera desconfianza en muchos personeros de La Moneda, porque básicamente es un viejo zorro que se mueve perfectamente los grandes peces de lo que es esta pecera llamada Concertación. En cambio, ven en Bárbara Figueroa a alguien mucho más dúctil y que está mucho más en sintonía con este gobierno. Y ahí es donde salió damnificado Arturo Martínez. Entonces ella, al quedar con este espaldarazo que dices tú, y ella al tener esa actitud del acuerdo que tuvieron con el salario mínimo, lo cual he aplaudido obviamente por La Moneda, obviamente de que ella se gana los atributos de parte de La Moneda y Martínez queda en desventaja frente a eso, y cuando se pensaba, o él tal vez tenía en su bitácora el seguir como la sombra detrás del trono, o el poder detrás del trono, manejando la situación, pero como que se le escapó de las manos, dices tú. Se le escapó al no sentirse ya en este momento apoyado por La Moneda, y sí, Bárbara Figueroa, y él se siente como que quedó desplazado, y eso, bueno, le quita posibilidades para que en un futuro poder volver a ser presidente de la CUT. Exacto. Yo creo que acá lo que hay son discusiones en términos de reacomodo. Insisto en mi tesis respecto a lo que cuál es la situación en la que se encuentra Arturo Martínez, y que ha ido perdiendo fuerza precisamente por lo que dije, que Bárbara Figueroa recibe el espaldarazo más de La Moneda, está mucho más en sintonía, y en ese sentido Arturo Martínez ha quedado obviamente en desventaja. En ese sentido, Bárbara Figueroa tiene un tema abierto, por así decirlo, una línea directa con la Moneda, cosa que ha quedado un poquito desfasado en el caso particular de Arturo Martínez. Pero no puede venir a alegar respecto a, oye, acá se quemó la CUT con esto y todo lo demás, cuando él siempre fue el number one en términos de la contención entre la relación del gobierno y los trabajadores. Recordemos durante el gobierno de Ricardo Lagos que hay un momento de una cierta tensionalidad. Yo recuerdo perfectamente, lo he mencionado aquí en reiteradas ocasiones, el paro de agosto del 2003, y que termina siendo cooptado desde la CUT, de la Central Unitaria de Trabajadores. que no es lo mismo que la Central Única de Trabajadores de 1953, está de finales de los 80, que toma, por así decir, el halo de lo que fue la CUT. Pero yo encuentro bien bastante carepalo a Arturo Martínez en esta pasada. Bueno, casi todas las pasadas por lo demás, pero en esta declaración en particular. Porque lo que él trata de evidenciar es eso. Joaquín se le alargó el pelo, se le bajó la guata y está siendo reemplazado en estos momentos por otra compañera de radio. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 12:08 ya. Buenos días, buenas tardes. La hora en radio. Es la niña que da la hora. Pues ustedes la identificarán todos. Si usted no sabe bien quién es ella, se lo vemos al tiro. ¿Qué horas son, mi corazón? La hora en Radio Villa Francia. Son las 12 horas y 7 minutos. Ella es. Para quien tenía. Oye, a todos. Tenía alguna duda, es la que da la hora, Cap. ¿Ah? Saludamos a Amanda, que se nos suma acá al panel. Ella es de parte del programa Hijas de Afrodita. No la escuchan constantemente porque está al otro lado del vídeo controlando, pero está ahí los días viernes a las 22:30 horas todos los viernes con la hija de Afrodita. ¿Qué te parece lo de Arturo Martínez? ¿Qué? Es que no está atenta porque está haciendo otras labores de la radio. Que ¿deja un mal estigma a la gente rubia, a tú? ¿El gobierno hará homenaje también para Allende este día o ese honor es solo para Félix Montalva? Yo creo que es una manera de mostrar la línea del gobierno. Si hay que conmemorar algo un 4 de septiembre, ¿qué conmemoramos? ¿El triunfo de Allende? No, Félix Montalva, 50 años. Está mucho más cercano a nuestra línea. Claro, y se conmemora el 11 de septiembre, la caída de... Ojo, y que un 4 de septiembre, Andrés Yarlán. Sí. También importante que esté eso bastante presente. Y mandamos saludos ahí a la gente un poco más allá nomás, cruzando Camino Melipilla, de La Victoria. Que hoy día también se conmemora el asesinato de Andrés Yarlán. El Trufo Allende, pues, probablemente muchas otras cosas más. Alguien estará de cumpleaños, también saludo. Pero no sé si era el día para celebrar lo de Fray Montalva. Claro, porque si así, perfectamente el Partido Nacional podría haber celebrado el triunfo de Alessandri Rodríguez y así para atrás a varios otros también, que no vienen al caso. En cambio, era mucho más desde la vista de nosotros y siendo un gobierno socialista, entre comillas, lo más lógico era que hubiesen conmemorado o celebrado el 4 de septiembre con el triunfo de Allende. Cosa que han hecho por lo demás. Sí, otros años, claro que se ha hecho. Pero yo creo que es bastante simbólico porque de una u otra manera representa cuál es la línea. Claro. Entre la socialdemocracia, tirado con el apoyo de los yanquis, mucho de lo que... A ver, Frei Montalva es un fenómeno social, un fenómeno político, porque lo fue, en términos históricos, pero que tiene su explicación con el apoyo que le da Estados Unidos para frenar de una u otra manera esta oleada que había dentro de la región, dentro del patio trasero de Estados Unidos, y que en definitiva, mientras estaba la ola, estaba Alianza para el Progreso, mientras algunos estaban en revolución sin transar, otros estaban en revolución en libertad, era una manera de ofrecer reformas, pero no hacerlas necesariamente. O sea, no cambios radicales, cambios que pudieran ser controlados. Y eso es lo que ofrecía Frei Montalva. Y que de una u otra manera, ojo, porque el análisis interesante de Frei Montalva, y mira qué simbólico que sea con este gobierno. Porque muchos hablan del gobierno Frei Montalva, pero no analizan lo que pasó durante el gobierno Frei Montalva. Y quiero hacer un pequeño recapitulación en términos históricos. Frei Montalva llega, obviamente, ofreciendo más de lo que puede dar. Me saludo así como Alberto Plaza, no me pidas más de lo que puede dar. Y termina siendo quebrado el gobierno por la propia democracia cristiana. los ataques más agudos y críticos que tuvo Frei Montalva vinieron de la Democracia Cristiana. Y el quiebre viene de ahí. De hecho, de la Democracia Cristiana aparece el Mapu. De la Democracia Cristiana aparece la Izquierda Cristiana. Claro, que la Izquierda Cristiana después fue. Exactamente. El 72. De hecho, habían uno, incluso cristianos por socialismo, que venían de la Democracia Cristiana. También. Hay un quiebre abierto. ¿Por qué? Porque Frei Montalva no podía hacer más de lo que podía hacer nomás. Pues, obvio. Sí, se prometieron un montón de cosas para ganar el gobierno. Porque se estaba a punto de perder y está esta cosa apoyada por la Alianza por el Progreso, por un montón de crédito y de dinero de financiamiento de los propios yanquis. Mientras, insisto, Alianza por el Progreso y estaba la OLAS, por otro lado, a propósito de esto que se había montado de la Revolución Cubana y que estaba regando como pólvora dentro del continente. Entender a Frei Montalva no se puede explicar si no es dentro del contexto histórico en el que estaba. Dentro de lo que es la Revolución Cubana, dentro de lo que estaba ocurriendo incluso en Brasil, que termina ese mismo año con un golpe militar. Estamos hablando del año 1964, cuando gana Frei Montalva. Por eso digo, hay un poco símil. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que está ofreciendo un montón de reformas profundas que sabe que no puede hacer dentro del propio entramado político en el cual está compuesto. Y eso, de una u otra manera, genera quiebre. Ahora, yo no creo que van a haber quiebros dentro de la Democracia Cristiana porque es bastante homogéneo la militancia. Ni en el PPD va a ser un grupo radicalizado del PPD. Probablemente lo más radical que puede ser es que algunos van a pedir más plata en el momento de la directiva, al momento o mayores puestos. Probablemente sí podamos... Se ha decantado las posiciones. Pero plantea posiciones. Eso es lo que voy. Plantea posiciones. Probablemente en el PC, a mitad del gobierno de Michelle Bachelet, van a haber ciertas posiciones. Yo creo que el PC se va a quebrar. Sí. Yo ya, lo veo difícil porque ha venido con distintos quiebres internos hace bastante rato. A perder gran parte de su militancia juvenil. Puede que ahí haya algún quiebre. Ahora, un quiebre del partido es más difícil porque el tipo de militancia que tiene el Partido Comunista es demasiado homogéneo, es muy, muy. Y están acomodaditos aparte. Claro. Entonces es difícil. No pierden nada. Y mandan salud acá el Nauta, que dice, entonces, ¿verdad que Chun-Li existe? ¿Es real? Es que la nana no es Chun-Li. Chun-Li es alguien que ayuda a la nana cuando está controlando. Jalandro manda saludos a la nana, dice. ¡Jalandro! El chico malo que odia a los animalistas. Chico malo que odia a los animalistas. Tengo una foto ahí de Jalandro. Sí. Que él autorizó que la subiéramos, pero no hemos querido subirla. Pero es muy linda la foto. O sea, es rodeado de animales así, con todo el amor del mundo. Es un San Francisco de Asís. Sí. Ay, Jalandro. Atento Foro Bielsa. Jalandro, San Francisco de Asís. Sí. Es un tierno no malo. No le resulta lo malito. Sí, eso es lo gracioso de Jalandro. Frei Montalva llega hasta verse de izquierda al lado de cualquier PS promedio actual. Es él. Pero es que hay un contexto histórico. Bueno, empieza la reforma agraria con Frei Montalva. Hay ciertos grados de reforma. Efectivamente, lo que dice el profesor es cierto. Si uno no empieza a comparar, o sea, pasa a ser medio radical, incluso radical no en el término de partido. Pero radical Frei Montalva en comparación a estos gobiernos y particularmente a este que estamos analizando. Pero tuvo ruidos de sable. Sí, también. Sí. De hecho, se empieza a encrispar todo durante el gobierno de Frei Montalva. ¿Por qué? Porque por un lado está la expectativa que había generado, en términos de simbolismos como la marcha de la patria joven, esta cosa de la participación, viene la ley de juntas de vecinos. Obviamente había que frenar. Madre. La única manera tú de frenar cuando hay vientos de cambio, como diría Bob Dylan, en esa hermosísima canción, cuando hay vientos de cambio, lo que necesitáis es ofrecer algo razonable, pero dentro de ese aire que viene. Y Frei Montalva lo hizo. Y este gobierno un poco llega a la moneda así. Y ojo, pero al tiro muestra la hilacha. Po. Es que el tema es eso, y en poco tiempo, entonces las expectativas son distintas. De hecho, el contexto internacional también es distinto. No tenemos revoluciones en el mundo que se estén dando así temáticamente. Probablemente lo más cercano a aquello tiene que ver con la revolución bolivariana que ha generado dentro del continente, dentro de una institucionalidad del quehacer, que también hace que la frene en sí mismo. Una, por así decirlo, es una corriente, pero bastante controlada. En ese tiempo no, todo podía ocurrir. Y se podía desbandar también. La historia no estaba, circundaba en términos de márgenes concretos. Claro, había un cambio interno también en Estados Unidos, y estaba la guerra de Vietnam, Laos y Camboya. Entonces hay un montón de situaciones que hacen de que, porque se sabía de que ya en Vietnam Estados Unidos estaba en decadencia, entonces, es más, se hablaba hasta de que caía el imperio. Entonces todas esas cosas hacían de que dentro del país también hubiese una visión más revolucionaria frente a los cambios que se podían lograr. Entonces Frei trae ciertos cambios, pero la gente exige el doble. Porque aparte ve lo que está pasando en Cuba, pasa en distintos lugares de América. Entonces eso hace de que en un momento dado, obviamente, la gente empiece a empoderarse y viene la elección del 70 con el triunfo de Allende. Que el triunfo de Allende era, claro, o sea, ¿cómo podemos hacer, cómo podemos cooptar a Allende? Que se intentó durante todo el... ¿Cómo podemos, de una otra manera, que estos vientos de cambio, de una otra manera, respeten la institucionalidad? Y que fue, de una otra manera, lo que terminaron amarrando a Allende y terminaron haciendo que su gobierno terminara capitulando. Desoyendo, por ejemplo, gritos de casi 1 millón de personas cuando ocurre lo del 29 de junio pidiendo cerrar el Congreso. ¿Sí? Lo que hay sedición desde el Congreso. Claro. ¿Ah? Son las clases acomodadas que van a hacer lo imposible. Y Allende prefirió creer que es lo que se le respeta mundialmente, probablemente Allende, menos de convicción y todo lo demás, pero también que parte de su karma. Que tiene que ver con haber respetado todos los reglamentos democráticos, probablemente, y de hecho lo reconocen algunas de derecha. Roberto Tim, incluso el otro día, a propósito de una entrevista, reconocía, Allende fue un tipo muy respetuoso de los marcos democráticos, probablemente el presidente en la historia que más ha respetado todos los marcos democráticos. Si todo lo demás que nos vende son cuentos. Si uno se va a la práctica... Habían el pelotudo el otro día hablando de que presos políticos durante el gobierno de los únicos presos políticos fueron unos tipos extranjeros que después terminaron yendo a la Argentina, que están siendo buscados y recibieron como refugio y fueron expulsados. Lo que sea, claro, Felipe Cuevas, los Planceta, pero otros salieron hablando de que fue un parlamentario que había sido preso político durante el gobierno de Allende. Ya, pues, Juan, demuestra. Si hay un presidente que acá respetó el tema democrático, insisto, yo tengo, yo tengo una visión crítica de Allende. Los exiliados políticos durante el gobierno de Allende fueron autoexiliados que se fueron porque no tenían cómo hacer más negocios nomás. Que veían en peligro su beneficio. Entonces, claro, así se fueron muchos empresarios. Es cierto. Pero es tanto así de que hasta a veces yo estoy de acuerdo con que el día 11 de septiembre Allende muere en La Moneda, que para mí fue, no sé si fue asesinado o murió en un enfrentamiento, pero no se suicidó, que me queda más que claro. El asunto está en que él toma un fusil, dispara, pero defendiendo la democracia que estaba imperando en ese tiempo. Él no muere para lograr no lucha ahí con su metralleta para lograr un cambio revolucionario. Para mí me queda más que claro que fue por ahí el cuento, de que él lo hace para defender la democracia, defender el status quo que existía en esa época. Y que, bueno, más adelante podía darse una situación diferente. ¿Por qué lo digo? Porque cuando él, antes de caer, habla con Miguel Enrique y Miguel le dice que te sacamos, y él le dice, no, yo muero acá, ahora te toca a ti. Ahí comienza ya un cambio. O sea, él, yo creo que Miguel Enrique no se esperaba esa respuesta. No. Honestamente, yo creo que no se esperaba esa respuesta. Sí. ahora te toca a ti, le dice, es tu camino. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Allende? Yo llego hasta aquí defendiendo esto que hay. Ahora, de aquí para adelante, es tu responsabilidad de lo que viene. Que hay un cambio revolucionario verdadero. O sea, le hace el traspaso de mando. Claro. Y eso es súper importante para la historia de este país. Qué tristeza. En ese sentido, yo creo que analizar este gobierno, bueno, uno siempre analiza también dentro de lo que viene en la historia, esos análisis aislados y históricos no existen. Y efectivamente, hoy día tenemos un gobierno que genera expectativas, no tantas, yo creo que más de lo que algunos analistas piensan, pero genera expectativas. Y dentro de ese contexto son expectativas que sabe que no puede cumplir. O sea, de antemano. Una muestra fue el tema de la reforma tributaria, que insisto, mediáticamente se asume que ya es un hecho, mientras siguen armando el bonsai en el Congreso porque no ha terminado de recortarse la reforma tributaria. De hecho, ayer hubo indicaciones, por ejemplo. Indicaciones que siguen acortándola más y que sigue siendo bastante provechosa para los grandes sectores empresariales a propósito de todos estos discursos que lograron instalar con la desaceleración. Y oye, sea, paso, pero es asqueroso ver la noticia. De hecho, ayer el Banco Central bajó la tasa de crecimiento y la proyectividad del aumento de la cesantía. Esos fueron los datos que ayer presentó el Banco Central. Y ese puro manejo de los empresarios en el país. A mí me da profundo asco ver en las noticias cómo asustan a la gente que están bajando las tasas de consumo. O sea, incitando a la gente que no deje de consumir, que no ahorre. Asqueroso. Por otro lado, que va a bajar el bono del aguinaldo de Fiestas Patrias, que va a subir la... O sea, una campaña del terror terrible que están haciendo en cuanto a lo que va a venir. Sí, ya. Ah, ya. Entonces, ese es el problema que hay en este momento. Entonces, bueno, lo que hablamos hace un rato acerca de lo que pasó en el metro es parte de lo que va a venir. Porque si la gente se va empoderando, si la gente es capaz de hacer una actitud, tener una actitud como la que se tuvo ayer en la estación Los Héroes del metro, esto te está dando a entender de que ya la gente está dispuesta a eso y a mucho más. Este es el primer paso. Entonces, yo pienso de que los sectores políticos y empresariales tienen que poner ojo en eso, porque de lo contrario, si siguen con su campaña del terror, la gente va a tomar actitudes de las cuales ellos van a salir perjudicados. Yo quiero celebrar la funa al metro que se hizo, o sea, al Transantiago en general, que me sorprendió adelante una llamada de teléfono de un familiar mío, que me dijo, yo no estaba de acuerdo contigo con que no había que pagar el pasaje porque eso le afectaba a todo y el discurso que he aprendido que aparece en la tele. Pero ahora te encuentro toda la razón. ¿Por qué hay que seguir pagando esto? Si primero el servicio es pésimo... Pero le cambió la percepción del tema cuando vio esta protesta en la tele. Qué bueno, ese es lo bueno de precisamente los llamados de desobediencia civil. Tienen su base potente y poderosa precisamente en que logran no solamente empatizar, porque parten desde la justicia, no la justicia dada, no la justicia enmarcada, no la justicia cuando hablamos de tribunales, que no son necesariamente la justicia dictaminó, no, los tribunales dictaminaron cosas, la justicia del sentido común. Y la justicia del sentido común dice que cuando un servicio es malo, cuando te están alzando y te están robando descaradamente, lo correcto es desobedecer. Lo ético es desobedecer. Lo que dice el sentido común es desobedecer. Y eso es intrínseco a un sentido de justicia que da vueltas constantemente, que rodea en nuestras conversaciones, en nuestra vida cotidiana, pero que está suprimido por una justicia que está enmarcada y regulada por quienes establecen lo que es justo. O sea, acá se roba, pero la verdad no es robo porque está dentro de la legalidad. Caso Cascada. El caso Cascada, bueno, cumple la justicia, entre comillas, ordena que se pague multa. Y es un tercio de la ganancia, toma, aquí te la pago. Y más encima puedo apelar a eso. ¿Ah? ¿Y el tipo está en la cárcel? No, no está en la cárcel. Bueno, ¿cómo no va a estar en la cárcel si defraudó a miles de pensionados, de jubilados, a propósito de que estafó a la aseguradora de pensiones, a los fondos de pensiones? No, porque la verdad, el marco regulatorio que tenemos implica que haga eso. Volvemos aquí a la vieja dicotomía, y el vendedor de CD muere en una cárcel. Mm-hmm. Bueno, porque esa es la justicia que establecen ellos, que la aplican. Entonces, cuando se da el tema de la desobediencia civil, es la justicia que nos damos a nosotros mismos. Y que probablemente nos va a faltar alguien que diga que no, que eso va a generar, de que se va, de que nos suban el precio, todo el tema. Pueden hacer un montón de cosas. Que nos suban el precio, po. A ver, po. Claro. O sea, primero viene este mito, ya lo hemos dicho anteriormente, de que el alza del Transantiago tiene que ver con un tema técnico. Y eso es una mentira, pero monumental. Me porta un buque gigante. Porque mentira, el criterio para ver el alza de los precios tiene que ver con un tema político. Y aquí va a salir el economista y decir, no, porque aquí viene un axioma. Y mentira. Porque si fuera tal cual la fórmula que ellos señalan, el Transantiago habría subido probablemente a lucas. Uno que más o menos cacha economía y cacha más o menos de ciertos binomios, cómo se relacionan y cómo se genera un resultado, sabe perfectamente que el Transantiago, dentro de esa ecuación que hacen de esta fórmula, ya estarían los 1,000 pesos. Pero saben que eso dejaría una cagada, pero tan gigantesca en el país, dentro de asegurarle el negocio. Por eso sale el Estado, en definitiva, terminan pagando igual los usuarios, porque el Estado termina financiando y subsidiando un servicio que es de privado. Claro. Que presta un tema de transporte público, pero en la práctica es privado. Privatizar. ¿Qué decía? ¿Lagos? Claro. Uh-huh. Concesionar todo lo que sea concesionable y salen haciendo distancia. El otro día veía gente de la nueva mayoría celebrando y dice, ¡ay, la distancia que hace Bachelet y le pega un palo al Lago! Pero salen todos los ministros diciendo, estamos en sintonía con Lago. Claro. Y sale el otro día el ministro Undurraga, ministro de Obras Públicas, diciendo, todo lo que sea concesionable y que sea bueno, lo vamos a concesionar. Disculpa, ¿dónde está la diferencia con Ricardo Lago? Díganmela. ¿Dónde está? No está, po. De hecho, el policía bueno y el policía malo. Claro, y si los ministros dicen algo es porque están en de acuerdo con la presidenta, porque no van a andar hablando por cuenta propia. Claro. Porque si no, el cambio de gabinete habría sido absoluto. Todo para afuera. Y llegan todos nuevos. Entonces, la cuestión es bien más, está más que clara en eso. Ahora, en el asunto este de la evasión, claro, hay mucha gente de que está con el asunto de la violencia. Ah, no, es que ¿qué es lo que es violento y que todo? Pero se dan cuenta de que esta actitud que tuvo ayer no fue violenta de parte de la gente. La violencia vino de parte de Carabineros, pero de parte de la gente no hubo violencia. No, de hecho está súper organizadito. Claro, por lo tanto, la gente se siente más involucrada y se siente más llamada a cooperar y hacerse parte porque se da cuenta de que no hay violencia, porque lo que más nos meten en la cabeza es que la violencia de los encapuchados y la violencia... Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que si ellos entran a hablar de la violencia más generalizada, se tendrían que hablar de la violencia del empresario contra el trabajador, de la violencia de los políticos en contra del resto de la gente, de la violencia del Transantiago, porque ahí hay violencia contra el usuario. Y lo más infame es que nos hacen peleando entre nosotros. Por eso. Que eso es que es tan terrible en el Transantiago. Uno se agarra con el que está al lado. Con el que está al lado y es... Pero horrible. Por eso, esa es la violencia que ellos generan. Sí. Oye, pero la gente dice que no. Un tema que nada que ver, pero probablemente a algunos les interesará bastante. Confirman medios argentinos de que habría fallecido Gustavo Cerati a los 55 años de edad, por lo menos ya varios portales lo confirman. Siempre con Gustavo Cerati hay, insisto, un montón de trascendido y todo lo demás, por tanto se espera una confirmación mucho más potente, pero ya son varios medios ya argentinos que confirman la muerte de Gustavo Cerati. Hay que esperar algún comunicado del hospital para saber. Claro, hay varios medios, de hecho varios medios chilenos ya grandes se hacen eco de esta noticia y señalan que ha fallecido Gustavo Cerati. Con el tema de Gustavo Cerati, hasta que alguien nos salga diciendo un comunicado, siempre es parte de la especulación, porque ha ocurrido ya por lo menos varias veces. Por eso. Pero parece que en esta ocasión pareciera ser, el rumor es cierto. Y habría fallecido Gustavo Cerati. Si esto está todavía en términos de rumor. Son varios de lo que señalan, medio trasandino, de que habría muerto Gustavo Cerati, que está en vegetal hace bastante, bastante tiempo. Eso, quería hacerlo como breaking news. Pero eso, vamos a estar viendo si se confirma más adelante. Claro. Como si ya se había muerto, pero bueno. Sí, pero hay gente que tenía esperanza que algún día despertara. Sí. Cuando pasara el temblor. Sí. A mí, yo debo reconocer, a mí me gustaba Gustavo Cerati en solista. Tenía muy buenos discos. No es el cantante comprometido socialmente, no. Un tipo bastante reventado en términos de era muy rockstar. 55, tenía 50 años y él carreteaba como si tuviera 18. Y tenía ese tema, pero su disco, como tanto de los Asterios, que a toda la gente probablemente les gusta, pero como solista son bien interesantes. Y el último, Fuerza Natural, a mí me parece una joya musical. Que no tiene mucho que ver con el tema de contenido social, vuelvo a insistir, pero está re interesante. Rula dice, mucha murió Cerati, la vieja culia, ¿cuándo? ¡Oye, inmortal! ¡Esa vieja concha suena! Perdón. Saludo a los niños que escuchan. Sí, se nos fue, pero que esa señora saca siempre es que lo peor de todo. No. Qué chavo, es que no, es que es como inmortal, referirse a los carabineros como carabineros, como imposible, ¿cachai? No se puede. Así que, voy a insistir, esto es un trascendido, hay medios argentinos, de los cuales se han hecho eco medios chilenos, pero no hay confirmación efectiva de la muerte de Gustavo Cerati. Para tenerlo ahí presente. La marcha de la CUT, aquí nos envía algo Baltiloco. Marcha en apoyo a la reforma del gobierno. Piensen en eso. Los coligos son hartos. Genial. Ah, porque nos muestra precisamente una información ahí que sale en varias fotos. Y dice, ahora trabajadores responden al llamado de la CUT y marchan en apoyo a reformas laborales del gobierno. Chúpate eso. Cuando pasa el temblor de música ligera, nada personal, presión americana y muchos más. Dice Pepe Lao. Sí. Pero yo insisto, a mí me gusta más esa etapa. Harta poesía, bien cruda y todo lo demás de Cerati. Hay tema ahí pa rato. Estamos hablando acá de Andrés Gómez Lobos. Es el giro que implementó tras Santiago el 2008-2010. A propósito de Andrés Gómez Lobos, que mucha gente no sabe de que él estuvo en el diseño tras Santiago, que es el actual ministro del transporte. Para que cachen nomás, porque la memoria es frágil. Po. Y algunas se repiten en el plato así. Así que estamos acá atentos a lo que van llegando también información y que ustedes mismos. Rula dice, disculpen los aucanitos. Los aucanitos ya no escuchan. Así que afortunadamente ese segmento, ese grupo etario ya no va a poder escuchar. El próximo año la moneda Bachelet homenajeará a Cerati. Dice Jalandro. A mí no me llegan en tiempo real. Pues. Ya sí. No tenemos wifi, nada que ver. Sí, o sea, agradecemos al Ministerio del Interior que nos quitó el wifi. ¿Te dejó el wifi acá? Sí. Pobrecito los wifi. Gente buena, pues, ¿cachai? Ahí. Dijeron, ¿cómo los podemos castigar después de lo hecho? Nos quitaron wifi. Wifi. Wifi. Wifi. Pero no importa, igual seguimos al aire. Aunque les duela. Aunque les duela a varios, la verdad. Y se la va a tener que aguantar Peña y Lillo y compañía. Así que está, insisto. Así con la Guerra Fría, po. ¿Ah? Así con la Guerra Fría. Así con la Guerra Fría, po. Que establece. Hoy día íbamos a hablar de análisis internacional, pero eso no fue Joaquín, sí, po. Porque íbamos a hablar un poco de lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Afganistán, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Irak. Pero lo podemos conversar mañana con Max Quitral. Sí, podemos conversarlo mañana, aunque podemos hacer un paneo para ver, está la cagada. Con eso ya explico bien. Es que quería analizar lo que está ocurriendo con Ucrania, particularmente en Nueva Rusia. ¿Nueva Rusia? Sí, así se llama la parte autonómica que hoy día está generando bastante preocupación a Ucrania. Pero que tampoco son, entre comillas, prorrusos, pero no tanto. Esta era una parte importante de Ucrania, que de se quedó Ucrania. Con buena parte de sectores estratégicos de Ucrania. Y Ucrania. ¿Estratégico en qué sentido? Estratégico en todos los sentidos. Estratégico en términos de frontera, estratégico en términos militares, estratégico en términos de producción, en varias cosas. Y acá el tema es que se ha generado una especie de fuerza autonómica potente que no necesariamente, que está bastante mezclada, hay grupo antifascista en general dentro de esto, pero también en otro sector hay grupo neonazi, independiente, que lo han combatido, porque el gobierno de Ucrania está quebrado. ¿Qué es la preocupación? De hecho, lo más seguro, ojo, lo más seguro es que está ahí una guerra sí o sí. ¿Una guerra entre? Entre todos. No una guerra puntual. Ah, entre todos. O sea, no sería qué? Porque nosotros estamos entrando a primavera. En esa parte de Europa están entrando al invierno, poco a poco. Al otoño. Y el corte, porque recordemos que aquí hay embargo, así como, oye, vamos a embargar a Rusia y Rusia embarga a otros con esto. Y son las sanciones económicas que hemos visto. Sí. Bueno, una de las sanciones más potentes y el poder que tiene Rusia, sobre todo a Europa, es cortar el gas. Claro. Y se viene el invierno, que no es suavecito por esos lados. Y ya despierta preocupación y eso ha generado un quiebre en el gobierno ucraniano que no ha podido, primero, generar orden, independientemente de que está siendo apoyado por Estados Unidos, por Europa. Y por otro lado, Rusia, que la verdad no se ha metido mucho. La verdad no se ha metido mucho. De hecho, es más, ¿recuerdan el tema del avión que termina con los pasajeros, que termina siendo explotado en el aire y todo el cuento? Que de hecho ya no se habla. Que era como, mira, con esto podemos entrar a justificar ciertas cosas, pero la verdad, como no resultó, ya no se habla del tema. Genera de lo que puede ocurrir ya entrando nuestro verano y lo que es entrando propiamente tal al invierno en esa zona. Porque Europa está bastante preocupado, suben. De hecho, los precios de las cosas, básicamente porque no solamente llega gas de parte de Rusia, sino también temas vegetales, alimentos y todo lo demás. Y Rusia se está preparándose ya un buen rato en términos de tener una cierta autonomía. O sea, depender de como de sí mismo, sin depender de lo otro. Cosa que no puede hacer Europa, por ejemplo, en general. Claro, pero además de eso, la visita de Putin a América Latina tuvo una de las tantas razones de su visita, al parecer, fue cerrar ciertos negocios con algunos países en el caso que viniese algún problema de bloqueo. Y vino el bloqueo, po. Y Rusia entonces empezó a comprarle a Venezuela, a Cuba, a Brasil, creo que Argentina también, y tiene su negocio ahí. Se reunió con ¿cómo se llama? El de Uruguay, para poder cerrar su negocio ahí y tener la producción que le fuera a faltar en el invierno, estar preveído. Y sucede de que muchos países de Europa y del resto, con los cuales él cerró fronteras económicas, están reclamando de que Rusia no debió haberse ido a comprarle a otros, sino que no era lo lógico de haberles terminado los negocios a ellos, claro, porque le está afectando la economía. Oye, paréntesis. Todos están haciendo eco, encontramos la raíz de la información. El único medio que ha confirmado, sin dar mayor explicación, solamente que murió Gustavo Cerati, hace cerca de 24 minutos, es Radio Mitre, que es una radio bastante conocida de la Argentina. Y todos los demás se han colgado de la reacción que ha generado eso. ¿Nadie ha ido al hospital a preguntar allá en Argentina? No. De hecho, lo único que han publicado, porque hay algunos que ya están confirmando, estas cosas... no, tenemos confirmado, lo que hacen los medios generalmente chilenos es medios argentinos dicen confirmar la muerte de Gustavo Cerati, más que eso nada. Pero la fuente de esa noticia es Radio Mitre, para que la puedan buscar y puedan chequear. Pero hasta el momento, a lo más es un trascendido. No hay ninguna confirmación de la clínica Fleming, no hay ninguna confirmación. ¿Tú ya lo estás de... llorando, po? Estoy diciendo que precisamente está este rumor y esta trascendencia de Gustavo Cerati. No, entonces, mientras, claro, mientras no llegue la confirmación de parte de la familia o de parte de la clínica donde se encuentra, no podemos verificar, o sea, o decir sí o no esa la noticia casual real. Claro, el rumor suena fuerte, pero es eso. Porque hay que acordarse, acordémonos que cuando estaba Mandela muy mal también, en más de una oportunidad. Gustavo Cerati ha muerto 10 veces y ya a través de las redes sociales. También, bueno, a Mandela hasta un ministro que está asumiendo lo dio por fallecido. Entonces, claro, esas cosas suceden en los medios de comunicación a veces. Entonces hay que esperar qué es lo que dice la fuente misma de la del suceso. Sí que está ahí. De hecho, se supone que va a leer un parte los médicos de la clínica, si se ha señalado, insisto, todo esto está en veremos. Volviendo a lo de Ucrania, el tema es ese, porque lo que está en disputa es la hegemonía. Lo que está en disputa, esto no es una pelea entre comunista y capitalista, esto está más alejado en términos de ideológico de viejos tiempos. Lo único parecido es que está Rusia y Estados Unidos metidos, porque esto es la disputa de mercados. Eso es lo que está en juego, en parte de lo que es Rusia y Estados Unidos. Y dentro de ello, entre medio, están estas disputas, por ejemplo, el tema de la autonomía, lo que, que pasó. Disculpa, ¿qué? Que eso sí es ideológico. Eso es ideológico. Y en ese contexto, lo que se está planteando es precisamente... que en esta disputa, por así decirlo, se va a terminar sabiendo, a costo probablemente de mucha gente, quién se queda con la hegemonía de los mercados. Y lo que está ocurriendo, en definitiva, con lo último, siguen los enfrentamientos, de hecho, independientemente que llegó Poroshenko con Putin a un acuerdo, un acuerdo de Poroshenko que no tiene mucha validez dentro de su propio gobierno. No tiene el respaldo del Parlamento, está quebrado, hay fuerza que mantiene cierta independencia, por decirlo, del gobierno de parte de la Fuerza Armada, y que en definitiva hoy día lo que es Ucrania es un polvorín, bastante quebrado. La única legitimidad de ese gobierno de las elecciones de mayo son el apoyo que tiene de cierta parte de Europa, de la Comunidad Europea, porque obviamente les conviene, y de Estados Unidos. Entonces, lo que está en discusión acá es qué puede ocurrir teniendo Estados Unidos varios frentes abiertos que no ha podido cerrar. Caso de Irak, que vuelve a Irak después de que supuestamente se había retirado o estaba en proceso de eso. Tiene abierto Afganistán. La cantidad de gente muerta, como bien lo decía la columna Raúl Sor, por bandera verde. Cuando están los enemigos, los aliados son azules, los enemigos son rojos. Cuando son banderas verdes, que son semi-aliados, en este caso son soldados afganos, que combaten a los talibanes también, cosa que no han podido hacer completamente, pero están apoyados y asesorados por Estados Unidos, cosa que ha molestado también a las Fuerzas Armadas Afganas, porque en definitiva es como tener constantemente a un guardia vigilándolos para todas las cosas. Claro. Y obviamente genera esta cosa media nacionalista y todo el cuento. Y bueno, el otro día murió un general de Estados Unidos asesinado por un soldado afgano. Cosa que dolió bastante en Estados Unidos porque en general han muerto bastante. Más de 40, 60 soldados estadounidenses y demás. Pero acá murió un general. Está lo de Irak. El tema de ISIS, que se liga mucho a Estados Unidos. La creación de ISIS, que hoy día están armando los kurdos. De hecho, hay una polémica también en Alemania a propósito de que Alemania está discutiendo la propuesta de Angela Merkel de enviar armas a los kurdos. lo que rompería una tradición desde lo que fue la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Es como casi sagrado en términos de enmienda, de tradición, no meterse en conflicto armado, no enviar armas a conflictos armados después de lo ocurrido. Y Angela Merkel está proponiendo, básicamente presionada por Estados Unidos, enviarle armas a los kurdos. Hacerse parte enviándole armas. Y lo que está ocurriendo, obviamente, en Oriente Medio, que es, insisto, un polvorín que está a punto. Estados Unidos no puede controlar ahora a ISIS, después de que lo dejó hacer lo que quería, y la mayoría de las armas que tienen los ISIS son armas estadounidenses e israelíes, que no caen precisamente de los árboles, financiados por los saudíes. Y que Siria, hoy día, de una otra manera, puede acomodarse dentro del concierto internacional, porque el terror es a ISIS, al Estado Islámico y el Levante. El tema es, ¿qué puede ocurrir? Nada, pues acá falta, ya no nos faltan chispas, sino lo que puede ocurrir es abiertamente una guerra de todos los frentes. Y más encima, Estados Unidos está anunciando un posible atentado de ISIS en Estados Unidos. Que el distinto noticiero gringo está anunciándolo como un hecho ya cierto de que va a ocurrir pronto. O sea, ISIS ya estaría dentro del territorio norteamericano, por lo menos estoy citando textual lo dicho por alguna autoridad en Estados Unidos. Claro, porque en una de estas también puede ser una maniobra norteamericana para lograr ciertos cierta situación dentro del, del país para poder intervenir en alguno de los lugares donde está ISIS y de ahí... tener el beneplácito no solo del Congreso, sino también del pueblo norteamericano. Porque esas cosas las hemos visto ya en otras oportunidades. Y que no sea obviamente el ISIS el que haga el atentado, sino que manos oscuras que de repente hacen sus cosas allí. Entonces, ese es el asunto. Muy a lo típico montaje de Estados Unidos, ¿no? Claro, pues, no es, sí, no que es, ya, no es, ya no deberíamos estar acostumbrados. El tema es cómo la gente, el pueblo norteamericano sigue reaccionando ante esta... Hemos visto que el pueblo norteamericano sigue reaccionando de la misma forma. Le cree a sus autoridades... Le cree a sus gobiernos, entonces por lo le cree a la tele. Entonces, por lo tanto, ellos están en esa posición de que sí tienen razón y lo que hacen está bien y lo apoyan. Ahora, no todo el pueblo norteamericano, eso sabemos, claro, bien. En la guerra de Vietnam no toda la gente estaba de acuerdo. En la guerra de Irak del 90 no estaban todos de acuerdo. En la guerra de Irak última tampoco. Eso sabemos que hay, porque bueno, además son muchos millones de habitantes y no pueden estar todos tan cuadrados. Hay sectores de la población que... están totalmente en contra de aquello. Hay que recordar. ¿Pero qué medida esa persona? Esa presión, claro, ayuda. Genera presión, claro. No ayuda mucho. No hay presión. Pero igual, o sea, es que ahí hay dos cosas. Una es lo que pasa dentro y otra cosa es lo que se refleja hacia afuera. Nosotros desde fuera tal vez no vemos nada y vemos muy poco, y porque nos muestran lo que ellos quieren, claro, que nosotros veamos. En cambio, ellos, hay que acordarse cuando Kennedy era candidato a presidente, el John Fitzgerald Kennedy, tenía dos imágenes totalmente diferentes. Una era la imagen que daba en Estados Unidos para conseguir los votos, y otra imagen era la que daba para América Latina, claro, para conseguir el apoyo. En Estados Unidos él aparecía como el hombre que con su familia y todo lo demás, pero acá aparecía hasta con el John puesto en los hombros y levantado, cuando eso tiene que haberle sufrido muchísimo, porque en la Segunda Guerra Mundial John Kennedy sufrió un problema a la columna. Entonces él no era como sabe poder llegar y hacer lo que él estaba ahí, pero para la foto todo valía. Claro. Entonces ellos muestran dos imágenes siempre. Entonces la imagen que nos muestran a nosotros de lo que pasa con respecto al pueblo norteamericano es muy poco lo que llega hasta acá a lo que es en verdad, porque las manifestaciones, cuando llegaban los aviones cargados de ataúdes de Irak, prohibieron las fotos. Claro. Prohibieron que hubiese prensa cuando llegaban los aviones. Y los familiares, cuando hacían manifestaciones, también esa no podía sacarse fotos, ni se podía. No. Entonces, eso te demuestra de que... Hay... En el fondo, el libro de 1984 no se trataba de los estalinistas, se trataba de Estados Unidos, por loco. Claro, claro. O sea, en parte que sí. Tiene que ver con ambas cosas. Tiene que ver con los regímenes totalitarios, claro, en definitiva, del gran hermano, el vigilante constante. Sí, pues si ellos ahí que por muy bandera roja que tuviera en un momento la Unión Soviética, la verdad no había mucha distinción en ese sentido. Obviamente, si ahí no te hablan de un país con nombre y apellido, bueno, pero era, uno lo podía ubicar en muchas partes. Y tal vez también en China. Claro, sí, pues. Claro. Pero es lo mismo, o sea, acá el gobierno resguarda... Sus intereses y ¿no? Obviamente haciendo... restringiendo la prensa y la todo. Prensa. Que toda la batalla. Oye, hay una confirmación entre comillas de la muerte de Gustavo Cerati, y varios confirman que a propósito de un tuit del hijo Gustavo Benito Cerati, hijo con Cecilia Menábar, chilena, animadora y música también, DJ, que le pregunta a alguien: oye, Benito, decime si es mentira, y él le responde que no. Solamente decir que ese cuenta de Benito Cerati es falsa, por si acaso, para que no la vendan como siempre la andan vendiendo por tener nota alta. De hecho, el Twitter de Benito Cerati es otro, que es guión bajo cero kill, a propósito que tiene su banda musical, es el que él utiliza. Pero eso no es una cuenta real del hijo Gustavo Cerati. ¿Y no ha tuiteado nada? No, no, de hecho hace 12 horas tuiteó ahí. Porque, de hecho, todos los medios se cubren de que el otro medio lo dijo. No, es que salió este medio y este medio lo dijo y los medios están diciendo ya lo mataron. Porque esto ha ocurrido otras veces. Y no cuesta nada esperar, mira, sabe que va a salir la familia o va a salir los médicos señalando que falleció a tal hora y todo el cuento. Y ok. Entonces ya empieza a ser como una cosa de psicosis y todo el cuento y al final no muere. Y todos empiezan a hablar, ay, sí, yo dije que no. Están todos confirmando desde cosas que no son confirmables. Bueno, ahora todo a comprar los discos de... Claro. Igual Cerati había muerto hace años, es verdad. Sí. Es cierto. Pero solamente quería decir aquello. El Twitter oficial de Cerati ya lo confirma. Estoy viendo Gustavo Cerati. En el día de la fecha lamentamos compartir con ustedes esta información. Estoy viendo aquello. No puedo entrar acá. A las 12:49, Gustavo Cerati, el Cerati. A ver, voy a ver, acá está. Que habría, en el Twitter oficial de Gustavo Cerati, estaría confirmado, este sí es cierto porque está verificado. Hace un rato estaría confirmada la muerte de Gustavo Cerati. Twitter oficial, que es oficial porque lo maneja gente cercana. Y esto, ojo, para la gente en general, de una otra manera, que sigue temas de redes sociales con maneras de confirmar. Están las cuentas verificadas, que son las que tienen un ticket dentro de una especie como de círculo azul, ticket blanco. Otra manera que es muy común de identificar tienen que ver con la cantidad de seguidores que tienen. En general las cuentas fake se van creando y cada cierto tiempo cuando empiezan a crecer como cuentas fake, cuentas falsas o parodia, se le obliga en un momento determinado a tener que poner en algún lado que son parodias o que no son reales o que son un grupo de fans o si no son sacados. Por tanto, nunca alcanzan a tener tantos seguidores. Esta cuenta tiene 2.660.000 seguidores, la cuenta oficial, y está tiqueada. ¿Cuál es el comunicado? El comunicado es el siguiente, se los voy a leer, que es lo que vendría confirmando la muerte. Buenos Aires, jueves 4 de septiembre, en el Facebook oficial está linkeado esto. En el día de la fecha, lamentamos compartir con ustedes esta información. Comunicamos que hoy, en horas de la mañana, falleció el paciente Gustavo Cerati como consecuencia de un paro respiratorio. Doctor Gustavo Barbalace, director médico de la clínica ACLA. Despediremos a Gustavo a partir de las 21 horas. La legislatura porteña del Julio Argentino Roca 595, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradecemos el respeto. Esa es la confirmación, insisto, de Gustavo Cerati. Eso es, ojo, y agradezco acá, a propósito que estábamos comentándolo, un poquito que se pegó esto, a quien nos mandó esa confirmación. Se confirma a través del Twitter oficial de Gustavo Cerati y se nombra ahí a los médicos que estaban a cargo. En una de la mañana habría ya fallecido Gustavo Cerati. Deberíamos mandar una reportera para Buenos Aires para verificar bien la noticia. ¿Te parece? Difícil aquello. Ah, si quieres, puedes ir tú. Que no. No, yo no puedo. Yo tengo que hacer ahora en la tarde muchas cosas. Muchísimas. Me espera acá un poco porque tengo un problema con la página acá, así que la vamos a cerrar y vamos a abrir de nuevo. Pero está confirmado, insisto, a partir de la cuenta oficial y está un comunicado de prensa puesto, colgado hace un par de minutos. Que eso ya es más, claro, más serio. Más legal. Y decir, seguir que la cuenta de Benito Cerati es falsa. Entonces... pero yo comparto lo que ahí andaba diciendo Profitador. Cerati murió hace rato, la verdad, honestamente. Lo demás ya era parte del proceso y a mí, de hecho, de una u otra manera, qué bueno que descanse de una vez por todas. Mucha gente que está bien, que le gusta todo el tema, pero a la gente hay que dejarla descansar. Sí. Si no se iba a parar un día y al otro día iba a llenar los estadios porque hacer un recital porque había despertado. Hay gente... que debiera tener un poquito más de empatía, sobre todo con la familia y todo el tema, esto genera un sufrimiento. Y aparte que yo estoy de acuerdo con el tema de la donación de órganos, entonces estar artificialmente esperando que un día despierte me parece que no es. Uno debería esperar cierto rato y si no, para la humanidad nomás, para la humanidad así. Dejarlo descansar tranquilo, desconectar y ojalá pueda servir lo que quede de corporalidad a alguien. Ese es el tema. Sí que se confirma a través de la cuenta oficial. Y por ahí estoy viendo algunas, insisto, informaciones que tienen que ver con, al parecer habría sido una decisión familiar. ¿Desconectarlo? Al parecer, es un poco ya lo que ya se está hablando y todo, claro, lo demás. Que sea así, enhorabuena, me parece esas cosas hay que hacer. Está bien una cosa en el día, pero... O sea, si a mí me pasara una cosa así, que ahora con máquina y cosas, no saquen todas las porquerías, no me pongan ni una cuestión. Hay que irse luego nomás. No, y en caso que despertara iba a estar con daño cerebral, no iba a poder hacer nada. Claro, o sea, ¿de qué va a servir? Nada, po. O sea, el sufrimiento va a seguir no solo para la familia, sino que para él también. No, de ahí hay que... Ahí, sí. Ese es como, claro, el tema en cuestión. Pero... Sí, yo tampoco. Así como mi familia tiene claro, yo soy donante de órganos, así que no... Bueno, ahora todos somos donantes de órganos, con la nueva ley. Nunca quedó muy claro eso. Uno tiene que ir a la ¿cómo se llama? Declarar que no quiere ser. Fíjate que no, porque habían presentado como un recurso de protección respecto al tema. Nunca supimos al final en qué quedó, en términos reales. Ojo, porque nunca se supo muy bien. Porque gente alegó que eso atentaba contra la libertad y al final quedó como de revisarse. No, y al final creo que es igual como el tema de las herencias, que en verdad vale hongo un coso de... ¿Cómo se llama? Sí. Y lo que importa, y lo que importa es lo que dice la familia directo. La familia. Exactamente. Sí, o sea, tú puedes dejarlo por escrito que no quieres ser, claro, donante y todo. Eso vale hongo. Perfecto. No, tú lo puedes dejar por escrito y puede ser respetado. Claro. Pero si tú no dejas nada escrito, entonces tú pasarías inmediatamente, automáticamente pasaba a ser donador. Pero si la familia dice que no. O sea, la familia está por sobre tu decisión. Sí, exactamente. Sí. Y esa cuestión es contradictoria. O sea, si uno quiere o no quiere, uno tiene, dejándolo ya en la herencia, por ser hay un cuarta parte que tú puedes disponer de disponer, ella. Que es la cuarta parte disponible. Uh-huh. El resto tiene que ser repartido. Uh-huh. Te gusten o no te gusten los familiares que se van a agarrar de la mecha, y todos los hijos repartidos por el mundo van a llegar a... Claro, los hijos tienen primera prioridad. Sí. Pero ahora el problema está, y eso yo no sé, cuando uno no tiene descendencia directa, ¿qué pasa? Son como los hermanos. Claro, pero uno puede heredar todo para una sola persona. Yo sé que a no ser que la familia respete tu decisión de hacerlo, pues, pero en verdad siempre es la familia la que tiene la última decisión. ¿Ah, sí? Sí. Porque a no ser que antes de morir le traspasito tu vida. Ah, bueno, ahí sí, pues claro. Yo le hago venta por ser, claro, aunque sea fraudulenta y todo lo demás, pero claro, le hago venta de los bienes, claro, ahí no hay nada que hacer, pues. Pero acá lo que no se puede es heredar a un animal. O sea, un animal, a una mascota. Les dejo mi casa, todos mis bienes a mi gata. A mi gata Violeta, hermosa. En Inglaterra se puede, pues. Tú le puedes dejar a tus gatos, a tus perros, a tu canario. Entonces, nombran a un tutor que se hace cargo una persona del animal y tiene que responsabilizarse para que el animal viva bien hasta que se muera. Pero imagínate, dejarle. Claro, súper consciente ahí del... Ahí, Arnau, estás poniendo uno de los temas, Tráeme la Noche, un cover que hizo Gustavo Cerati. Un cover de... ese es de Police, si no me equivoco. O de Sting, que lo canta con... otra chica, en ese especial. Aunque a mí me encanta la versión, probablemente a mí me encanta muchísimo ella, que Andrea Echeverri, que hace La Ciudad de la Furia, esta cantante colombiana, que era la vocalista de Aterciopelado, que ha venido, sacó un disco muy bueno ella sobre Violeta Parra. Lo recomiendo. A mí me encanta Andrea Echeverri. Sí, es que es muy, muy bacán ella, muy bacán ella. Si hay unos temas yo prefiero escuchar a Andrea Echeverri que hacer a ti. Sí. Y nada, pues esa es la confirmación al final. Tiene que ver con eso. Pucha, qué mala, pues hoy día no eclipsó, por así decir, la marcha de la CUT. Qué lata, Cerati. Ay, pobre CUT, pucha. Quedó. Si Cerati estuviera vivo, llamaría a Badir. Dicho sea paso. Claro, más. Con eso debemos quedarnos. Y no habría ido. Tirarle tomates. Y no habría ido a la marcha de la CUT. Probablemente no. No. Gustavo Cerati, que tenía obviamente una relación muy especial con Chile. Sus hijos son chilenos. Uh-huh. Con, insisto, Cecilia Benavar, que era uno de mis amores platónicos cuando chico. Tenía un programa ella con Daniela Benavente que se llama Revolver. Siete lo dan, que era sobre música, sobre este y todo el cuento. Muy linda ella. De hecho, sale en uno de los videos, probablemente por lo menos más lindo. La canción no es tan buena que este Yo para que me lleve. No es la embarazada, Cecilia Menábar. Y bueno, acá que hizo el Sinfónico Cerati y todo lo demás. La media debe ir herederos directos, un cuarto por testamento en especial, un heredero directo y el otro un cuarto disposición libre. ¿Entendí eso respecto al tema de la donación de órganos? No, es la herencia. De la, la herencia. Bienes. De ahí, ¿cómo le va a entregar un cuarto? Un cuarto de cerebro. La mitad debe ir sí o sí a herederos directos, un cuarto testamento en especial a un heredero directo y el otro un cuarto a disposición libre. Sí. Ok, ahí entendí. Mira. Ya, no pensé que un pedazo de pierna para acá, la cabeza para acá. O el corazón dividido en cuatro. ¿Con qué nos quedamos así? ¿Ah? Oye, bueno, Ernaud dice, cuide lo que está en el cráneo, todo lo que somos está ahí, amiguito. Ahí. Así que será todo lo que somos está ahí. Dejen de fumar pasta, por favor. Sí, no mucho lo que... Es verdad eso, sí. Pero me parece que gente con historial de drogadicción y todo el tema no sirve para donar. No sé. Yo no sé mucho, hay poca información respecto al tema de la donación acá en Chile, ¿eh? Sí. Estoy dando cuenta de eso. Bien malo está. Van a vender como en $1,000,000,000 cada órgano de Cerati, así. Yo quiero el corazón, yo quiero el hígado. Tenemos algunos temas de Cerati, no vamos a hacer especial de Cerati, ni cosas por el estilo, chicos. Gracias. Aunque hubo hace varios años atrás, a propósito, ¿se acuerda que le conté una vez que en Radio Cero hicieron Like a Rolling Stone, la pasaron 24 horas? Todo el día, sí, la noche. Like a Rolling Stone. El tema de Bob Dylan cantado por los Rolling Stone. Pero hicieron un especial que era un especial sobre dosis de soda. Y dieron 24 horas, día y noche, música de Soda Stereo. Fue, yo desde ese día quedé con ciertos traumas. ¿Y lo escuché completa? ¿Ah? ¿Qué dije? ¿Lo escuchaste completa? Ah, no completa, pero uno prendía la radio y estaban ahí. Sí. Yeah. Igual, también, sí. Igual me gustaría escuchar un día completo un grupo que me gusta. Así como claro, que tenga hartos discos lo suficientemente como para... Claro, pues los mismos discos. Podríamos hacer cada cierto tiempo un especial este, pero habría que elegir muy bien la banda y los discos. Sí, pero no 24 horas. ¿Por qué no? Pues igual se puede. Sí, ¿por qué no? Si podemos hacer lo que queramos. No, si yo te estoy diciendo que no podemos. Sí, no. O sea, yo estoy por ejemplo, un grupo, digo, una banda que tenga 12 discos, tenéis de más para el día completo. O 10, incluso hasta 5, igual lo podéis pasar todo el día. Sí. Pero bueno. Sí. No tendríamos material ese día. Son pues, pero en un día X. O también puede ser, ¿por qué no? Claro, pues empezamos en la mañana con dos temas. Se hace el matinal y cada corte musical es con el mismo del grupo. Y después ya siga sobredosis de... Es que está de, claro, sobredosis de tanto. De, a ver, no sé. Los Jaivas están descartados, están claros de eso, ¿no? Uh-huh. ¿Y Carlos Gardel? Carlos Gardel. Carlos Gardel, dije. Mi problema ahí. Eso de... sería. Sí. Y no sé. Entretenido. Pero es que. Comentados por Alfonso. Y no sé, dice. ¿Qué? Comentados por Alfonso. ¿Y por qué? Si no hay que comentarlo, hay que escucharlo. Que para no, escuchar pues, no, solamente. Pues, si tiene que ser comentado. Pues. Ah, ¿y los otros discos también van a ser comentados? Sí, pues, obvio. Pero no es llegar a dejar discos como antes. La red cuando se ponía el Digman, ¿se acuerdan? Claro. Sonaba. No, pues tienen que ser comentados, pues. Si vais haciendo una revisión, el tema es que son 24 horas con... O por lo menos, eso era. ¿Cachai? Qué lata, ya. ¿Qué cosa? No, los canales. Ahí está Cecilia Menabar, qué linda. Preciosa ella. No pasan los años por ella. Adrián y los Lados Negros hizo cover de Soda. Sí, hay un cover de Adrián y los Lados Negros de Soda Stereo. Hay para todo. Negro Piñera. Filtré gracias totales y Cerati. Hoy no, hoy día las frases de Gustavo Cerati van a estar ahí al pie del día. Y nada, pues. Eso es lo de hoy día. Insisto, muere Gustavo Cerati. Hay gente que le gusta. Presidente, a mí hay discos y temas que me gustan. Está llorando la Amanda. Y el Alfonso también. Si quieres los dejo ahí con un disco de Cerati entero. A mí no me molesta. A mí depende del tema. Yo me quiero ir. Depende del tema. ¿Qué es tarde? ¿O no? No, estamos dentro. Aquí uno calcula en este lado del este. 10, 11, 12, 1. Son 3 horas. ¿Y ahí? De hecho, acabamos de cumplir las 3 horas. Aquí empieza el programa y se cumplen 3 horas. Ojo con eso. Porque es de donde empieza, no es así. Ya, pásame como... la guitarra, voy a cantar una canción. Dele nomás, yo aquí la... Digamos. Bueno, no sé tocar guitarra y tampoco sé cantar, lo siento. Sí, sabes cantar. No muy afinada, pero canta y le pone empeño, me consta. Ah, viste. De acá, de hecho, el otro día estábamos guitarreando, ¿cierto? No, sí. Si somos muy pocos los que no podemos cantar. Pero no importa. O sea, yo canto, me encanta cantar, pero sí, pues, eso es súper desagradable escucharme así. Y es lo que importa. Y no tiene ritmo, pero le pone empeño. No, si es verdad, ¿eh? Si no es broma. Pero yo creo que lo que importa en una persona es que tenga empeño para cantar. Lo demás hace como que... A uno le aburra, así como hay gente que canta lindo. Tiene que cantar con emoción y con todo lo demás. Nos vamos. Así que ahí el último tweet, Jalandro. Adrián y los Dados Negros hizo cover de Soda. Pregunta para el foro abierto. Nos vamos, chicos, los micrófonos a disposición. Si alguien nos puede traer almuerzo. Gracias. ¿Será hasta mañana? Hasta mañana. Oye, estoy escuchándote. Entonces, nos estamos despidiendo y será hasta mañana cuando nos ¿Mañana? No, mañana no. ¿Cómo que mañana no? Sí. Mañana es viernes, po. Ah. Hoy es día bien. Hoy día es jueves, pero ¿qué les pasa? Ya. Sí, está bien. Bueno, entonces... De hecho, Denante estaba diciendo hoy, mañana no conversamos con Max. Y dice, claro. Hoy, mañana... El Alzheimer. Entonces mañana nos encontramos acá a las 10:30 de la mañana. 10:30, ¿verdad? Uh-huh. Ya. Para dejar claro, porque la semana pasada fue a las 10. Nos encontramos con ustedes en el matinal de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Un saludo para todos quienes nos escucharon y se comunicaron con nosotros. Twitter confirmó la muerte de Gustavo Cerati y que Lucía Pinochet seguía viva. Increíble, ¿eh? Así es. Ha sobrevivido todo. Yo creo que va a haber una guerra nuclear y Lucía... Sí, va a estar seguir, como las cucarachas. Va a ser... Es que las cucarachas sobreviven, claro, incluso a eso, po. Sí. Increíble el aguante de esa vida. Así son las cucarachas. Algunos dicen que está muerta, que es una vampiro. Ah, hace también. Mucho tiempo y todo lo demás. Ya. De hecho, yo creo que cuando muera Lucía Iriar de Pinochet, nadie va a creer. No. Así que muéstrenme el cuerpo. Todo va a exigir que muéstrenme. Se va a quedar ahí guardada durante harto tiempo. Y nadie va a darse cuenta de que se fue. Sí. Así que nos vamos, pues, chicos. Chao. Despídase. Chao. Como la gente, pues. Chao. ¿Cómo se despide la gente? Saludos a todos los auditores de Radio Villa Francia. Puede escucharme todos los días y a cada rato diciendo la hora. Muchas gracias. Adiós. La hora en Radio Villa Francia. La 1:12 p.m. ¿Así? ¿Tú dices? ¿Una cosa así? Pero estoy hablando en serio. Es así la cosa, ¿no? Ella no da la hora. Ella pregunta la hora. ¿Qué cosa? Que es distinto. Sí, es que ella no da la hora. No, ella no da la hora. Pero ¿qué detallista? Nadie se había dado cuenta, pero la manda no, siempre. Le dice, yo doy la hora en Radio Francia. Ella no da la hora. Ella no da la hora. Ella no da la hora. No anda dando la hora. O sea, en otras cosas raras. Ahora y la lata enormemente en varias cosas, pero en esta pasada no. Pero en fin, yo me quiero quedar con esto y nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Nos recortamos mañana nosotros a las 10:30. Recuerde, viernes 10:30, para que no empiecen a llegar a las 10, oye, porque han empezado y todo. A las 10:30 va los viernes, va un poquito más tarde. Nos despedimos en Radio Villa Francia. Nos vamos con esto. Y que ojalá se siga repitiendo esto. Está muy bien. Nos vemos mañana. Este país está cauleado que abusan con los trabajadores y los estudiantes. Y me van a matar estos señores que me maten, pero la libertad de los trabajadores. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de... Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.